si los niños de anteayer hubieran seguido jugando en la zona, no hubiera habido alguna desgracia. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Hasta qué punto tiene responsabilidad el Ministerio, en este caso de Cultura, o el INDECI y la Dirección Regional de Callao? Bueno, nosotros creemos que hay normas que de alguna u otra manera tenemos que tenerlas presentes, ¿no? Lo que sí es necesario de que las instituciones debemos acercarnos más, debemos tomar las prevenciones del caso. Creo que las coordinaciones ameritan de que en estos casos de las fincas con antigüedades podamos nosotros irla tratando en torno a lo que se pueda realmente accionar. Entendemos de que la preocupación de la población es latente, constantemente están preocupados en este tipo de viviendas, pero que es necesario de que asumamos responsabilidades directas en torno a las coordinaciones, al reforzamiento, a querer mantener también el patrimonio cultural que tenemos aquí en Callao. ¿Usted podría afirmar categóricamente que el operativo o la revisión que se hizo ayer en la tarde y el operativo frustrado hoy día representa un fracaso para el gobierno regional de Callao en cuanto a estos temas y para INDECI? Yo creo que este hecho nos lleva a tomar acciones más latentes, más rápidas, más inmediatas. Y si bien es cierto, de todos los actos hay que sacar las cosas positivas, hay que sacar las cosas positivas. Creemos de que este hecho amerita de que nos sentemos las instituciones competentes a fin de dar soluciones inmediatas a estos casos que son latentes y muy callados. Así, usted señalaba también la responsabilidad del Frente Gordillo, en este caso de la Gerencia de Desarrollo Urbano, de Planeamiento. ¿Hasta qué punto ellos no se han mostrado, no han actuado con celeridad para evitar este tipo de temas y no han coordinado con ustedes del INDECI para que hagan las operaciones más rápido? Bueno, el día de ayer en hora de la tarde hemos coordinado todas las instituciones. Toda vez que hemos estado coordinando también con el Instituto Nacional de Cultura y entre todos los participantes hemos coordinado para hoy día a las 9 de la mañana, lamentablemente el hecho ha acontecido en hora de la noche. Pero sí ha habido un acercamiento inmediato, hemos tratado de dar respuestas inmediatas, hemos tratado de buscar a la persona propietaria del predio a fin de que podamos dar rápidamente respuesta a derechos. No podemos ingresar a un predio de propiedad privada definitivamente, pero las coordinaciones han sido rápidas. Así es, antes de conversar, creo, con las autoridades del Ministerio de Cultura que están presentes en la región de Tarancilla, hay una pregunta desde el estudio. Bueno, simplemente un poquito sorprendido por que las coordinaciones hayan demorado tanto y la pared pues se haya tenido que, cansada de tanto esperar, bueno, venirse abajo, ¿no? Nos hubiese gustado mucho difundir pues la rapidez con que nuestras autoridades trabajan. Pero quería yo preguntar, ¿a quién le compete este tema? ¿A Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao o a Defensa Civil de la Región Callao? Así es, Julio. Bueno, en este caso estamos conversando con el gerente de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial del Callao, pero los oyentes en este momento, creo que transmite la inquietud, se pregunta quién es el responsable de que este operativo no se haya realizado con celeridad. ¿Quién sería el responsable directamente? ¿El INDECI, la Gerencia de Desarrollo Urbano o tal vez la entidad inclusive junto con el Ministerio de Cultura? Las entidades no trabajan rápidamente en coordinación. Bueno, si tenemos que mencionar responsables, creo que esto es un patrimonio cultural, es una zona monumental y tenemos nosotros la paciencia, se podría decir así, hasta cierto punto, de que el Instituto Nacional de Cultura que están participando directamente en este tipo de trabajos. Nosotros como entidad de edilicia estamos facultados para intervenir en forma inmediata, pero hay normativas que a veces nos amarran de los brazos y no nos dejan accionar. Lo que estamos coordinando en estos momentos, por ejemplo, es accionar en forma mancomunada con el Instituto Nacional de Cultura, visitando las zonas que de repente son muy afectadas en este sector y poder accionar en forma conjunta, ¿no? Así es, hoy estamos con el arquitecto Arancibia del Ministerio de Cultura. Bueno, el gerente Reyes señala, bueno, que tienen a veces algunas limitaciones por la ley estipulada de conservación. Arquitecto Arancibia, muy buenos días. Ustedes planeaban conservar el muro que estaba aquí, que está derrumbado, ¿no? Y encerrar la casa. Lo que se está buscando es apuntar la del muro que está prácticamente lo ganó y se produce el tsunami, ¿no? En la madrugada. Ese en realidad es un problema de todo el Callao, ¿no? Y hay que trabajar las instituciones para buscar solución. El Instituto Nacional de Cultura ahora está realizando una actualización del inventario de monumentos para ver en qué estado están y proceder a las acciones pertinentes, ¿no? Pero el instituto solo no puede hacer todo porque no es una entidad que no tiene los recursos suficientes, ¿no? Eso tendríamos que hacer con las instituciones. Así que los siguientes radio charlas se preguntan precisamente si el Ministerio de Cultura actúa uno de manera adecuada para frenar todos estos desastres, ¿no? Que también se dan en Rimas, que se dan en Girones de Callao como Palta, como Constitución, en la Plaza Matriz. Hay muchas casas que están deterioradas. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Cultura en general? El rol del Ministerio de Cultura es la conservación de lo que es patrimonio inmueble del lugar, ¿no? Para velar por el patrimonio y ver su mejor manejo, ¿no? De conservación que se pueda, pero se sabe que hace como Lima la cantidad de inmuebles que tiene, a veces es el Ministerio no tiene los recursos suficientes, ¿no? Para esa es la información que la primera cuadra de Girón falta. Los vecinos están aquí ante la presencia de las autoridades, están preocupadísimos. Felizmente no ocurrió ninguna desgracia de estudio. Bien, queremos agradecer este enlace, Kenneth, y nos gustaría de alguna manera poder tenerlo aquí en cabina, pues, a la persona encargada de la cultura del Ministerio de Cultura en el Callao. Muchas gracias y nos estamos conectando desde cualquier otro punto del Callao. Bien amigos, de esta manera hemos tenido pues este enlace desde la primera cuadra de Castilla. Como ustedes habrán podido notar, hay una falta de coordinación en nuestras autoridades chalacas para poder atender de manera oportuna y con celeridad este tipo de imponderables, de inconvenientes, como esta pared que el día, desde hace dos días, pues, que nosotros, ante el llamado de los vecinos, comunicamos a las autoridades. Incluso salió el día de ayer, si alguien quiere ver la pared, como cuando estaba arriba en el tercer piso, ya lista para saltar y derrumbarse. ¿Ah? La pared se cansó de esperar a las autoridades y decidió venirse abajo. Así que esperamos de todas maneras que haya una mejor coordinación y una mayor celeridad en la atención de estos temas. Ya lo dijeron las autoridades y ustedes lo acaban de escuchar. El Centro Histórico del Callao tiene muchas casonas que están en similares condiciones. Ojalá que las coordinaciones se den pronto y se pueda atender este tipo de acontecimientos con la mayor rapidez posible, sobre todo para salvaguardar la vida y la integridad de los vecinos chalacos. Bien, y nosotros vamos a continuar con la información hoy día jueves 24 de enero del año 2013. El día de hoy el sol ha aparecido tímidamente aquí en la cuadra 1 de la avenida Espeña. Se está guardando para el fin de semana. Así que vayan alistándose. Porque vayan alistando los bloqueadores, las toallas, las sandalias. Porque este fin de semana promete ser muy, muy bueno. En muchos balnearios se están preparando diferentes actividades que en esta semana, en estos días, prontas al fin de semana estaremos comunicándoles. Bien, y hoy día, jueves 24 de enero, año de la inversión para el desarrollo rural y la seguridad alimentaria. Queremos contarles un poquito de lo que tenemos, lo que vamos a presentarles el día de hoy, jueves 24. Mucho cuidado con el jueves, ¿ah? No lo conviertan en juergues. No lo conviertan en juergues. Mañana comienza el fin de semana. Bien, el día de hoy vamos a tener la presencia de exalcalde César Guzmán López, exalcalde del populoso distrito de Ventanilla. Con él vamos a conversar acerca de que la provincia constitucional del Callao solo recibe el 1.5% de las transferencias destinadas al municipio del país. Y también estaremos conversando un poquito acerca de la carretera, la Néstor Gambetta. A propósito de la Néstor Gambetta, el día de hoy en el diario Prensa Chalaca, de hoy jueves 24 de enero, en la carátula aparece pues el titular que dice: Néstor Gambetta, el imperio de los trailers. Justamente ahora que me venía para la radio, para el diario Prensa Chalaca, pudimos observar pues uno de los tantos accidentes que todos los días impide el paso de los vehículos hacia Lima y hacia el Callao. Ventanillenses son los más perjudicados con esta obra. Día tras día se vive un infierno en esta carretera donde reina el caos y los camiones se estancan impidiendo el paso a el resto de los vehículos, ¿no? En esta angostita carretera nacional como es la avenida Néstor Gambetta. Bueno, en la página central, en la página 4 y 5, podemos observar el laberinto infernal llamado Néstor Gambetta. Día a día se vive un inacabable caos vehicular que perjudica al transporte público y privado. Bueno, nosotros estamos preparando un programa especial para poder entender, para que ustedes puedan tener una idea clara de cómo está siendo construida la avenida Néstor Gambetta. En realidad, esperamos con este programa, que saldrá el día miércoles de la semana que viene, si no hay inconvenientes, esperamos rendirle un homenaje pues a todos los transportistas, a todas esas llantas ponchadas, a todos esos trabajadores que llegan tardes, que llegan tarde a sus centros de labores, Con este programa queremos rendir homenaje a aquellos estudiantes que no llegan a la hora, aquellos ventanillenses, sobre todo aquellos amigos de Ventanilla que tienen que sufrir pues los inconvenientes de esta obra que no tiene cuándo acabar, a pesar de que las autoridades ya han puesto en sendos avisos publicitarios en diferentes diarios de la capital una fecha para su culminación. Así que de esta manera, amigos, nosotros queremos involucrarnos un poco en los problemas cotidianos, en los problemas que tienen que sufrir, en los problemas que tienen que lidiar pues nuestros amigos y vecinos chalacos. Uno de estos problemas es esta avenida, que realmente es un dolor de cabeza y que no es en realidad la famosa solución que las autoridades tanto pregonan. Esperamos pues en este programa del día miércoles, que todo salga bien, Dios mediante, poder tener aquí a importantes representantes de nuestra sociedad que estarán departiendo pues en una mesa de trabajo, conversando acerca de esta importante vía como es la Néstor Gambetta. Y para que vayan calentando motores, les decimos, por ejemplo, les contamos lo que dice el diario Prensa Chalaca, ¿no? En una parte, lo siguiente, ¿no? Según Juan José López, exalcalde de Ventanilla, el muelle sur, que ya funciona con total normalidad, ha aumentado el movimiento de transporte pesado. Este no debería funcionar si antes no están terminadas las vías de acceso de entrada y salida. Hoy en día tenemos el muelle sur funcionando, hablando de la ampliación del muelle norte y la avenida Néstor Gambetta, sigue sin estar terminada, cuando debió haberse hecho antes de que DP World pusiera en funcionamiento el muelle sur. Del mismo modo, el presidente de Transportes de la UNT, de la Unión Nacional de Transportistas, filial Callao, Javier Marchese, asegura que ellos intervinieron en primera instancia en opinión y elaboración del proyecto Avenida Néstor Gambetta. En la opinión y elaboración del proyecto Avenida Néstor Gambetta. En esa reunión dijimos que era mejor un corredor camionero para permitir la entrada y salida del transporte pesado. Porque un puerto que no cuenta con estos dos accesos es un mal puerto y por lo tanto perjudica a todos. Un corredor camionero, habían sugerido pues nuestros amigos de la Unión Nacional de Transportes, filial Callao. Esto en realidad es importante, toda vez que esta vía no soluciona para nada el problema del transporte, teniendo en cuenta que estas dos grandes empresas como DP World y APM han doblado ya, la transferencia de contenedores hacia los almacenes respectivos. Esto ha creado pues un caos vehicular que todos los amigos que se desplazan, sobre todo gente y vecinos de Ventanilla, también vecinos del Callao, que tienen que desplazarse hacia Ventanilla o viceversa, o que tienen que ir hacia Lima, se encuentran pues con una vía totalmente que es un caos y que les demora varias horas llegar a sus centros de trabajo. La estamos sufriendo duro realmente en la construcción de esta avenida Néstor Gambetta, que finalmente, a decir de muchas personas y en opinión propia, no soluciona el problema del transporte y creo que al contrario va a crear muchos problemas y dolores de cabeza a los transportistas. Hay zonas de esta vía que son de dos carriles y que no existe pues una vía alterna. Si un tráiler se malogra, se queda en la vía obstaculizándola, dejando solamente un carril para que se desplacen los demás vehículos. Es realmente increíble, no hay que ser ingenieros, ni técnicos, ni nada, solamente hay que transitar todos los días por esta vía para darse cuenta que no va a solucionar el problema del transporte, teniendo en cuenta aún que ha aumentado en el doble incluso, el tránsito de los trailers por esta importante vía. Entonces aquí creo que el corredor camionero será y debería ser pues una solución más real y concreta al problema de transporte de esta importante vía como es la avenida Néstor Gambetta. Bien, bien, y siguiendo y siguiendo pues con nuestro menú de nuestro desayuno informativo del día de hoy, jueves 24, no solamente estará César Guzmán López, ex alcalde de Ventanilla, sino también estará con nosotros Ángela Cherres Ordinola, con algunos padres de familia, quienes estarán conversando también cómo va el tema del colegio José Gálvez de La Punta, este colegio que hiciera noticia los primeros días de enero. Vamos a conversar con ellos, y también estará con nosotros el regidor Manuel Caballero. Él ha colocado pues en su página de Facebook acerca de una golpiza que se le habría dado pues a un regidor chalaco. ¿De qué se tratará? Vamos a hablar con Carlos Manuel Caballero, para regidor provincial, para conversar. Y en la parte final estará con nosotros el gran Cuquín Flores, una leyenda prácticamente aquí en el Callao. Carlos Cuquín Flores estará pues con nosotros aquí en cabina para conversar acerca de este año, cómo le va, qué va a ser, bueno, todos los pormenores, y hay mucha gente que ya está formulando sus preguntas en el Facebook de Prensa Chalaca. Así que allí están todas las preguntas. Si usted quiere también conversar con él en vivo y en directo, puede marcar el 453-1654 y podrá conversar en vivo y en directo con el gran Cuquín Flores. Bien, amigos, también nos, el día de ayer, pues los que nos sintonizaron habrán podido escuchar la entrevista realizada a el alcalde de Carmen de la Legua, al señor Daniel Leca Rubio. Con él estuvimos en una sincera y controversial entrevista donde respondió de todo realmente el alcalde de Carmen de la Legua, Daniel Leca Rubio. Esta entrevista también está reseñada, está publicada en tu diario Prensa Chalaca. Bien, y ya están terminando, está en diagramación. En estos días ya pasa a impresión la revista Así. La revista Así, y estamos haciendo todos los esfuerzos para poder tener la revista Así también en forma gratuita, incluso por la compra del diario Prensa Chalaca. ¿Y qué nos trae para este mes la revista Así? Bueno, está en realidad la revista Así alojando en sus páginas, en una publicación bastante importante, el ranking de los alcaldes viajeros. Esta nota que se hiciera aquí pues en el diario Prensa Chalaca estará siendo explicada con mayor detalle en las páginas de la revista Así. Bueno, esta información y muchas más en la edición quincenal de fin de mes de la revista Así. Recuerden ustedes que la revista Así sale dos veces al mes. Es una revista quincenal. Hay otras revistas que salen cada 15 y dicen, nosotros somos quincenario, dice, ¿no? Porque salimos el 15. Bueno, nosotros salimos con la revista dos veces al mes. Es una revista quincenal. Así que ya muy prontito, dentro de una semana o menos, estará en todos los puestos la revista Así con su cargamento de información. Nueve y treinta y seis. 4 de enero, estas son las noticias ocurridas hace algunas horas en la provincia del Callao. Detienen a borracho que disparaba al aire. Esto ocurrió en la urbanización Playa Rímac. Un irresponsable sujeto que se encontraba en estado de ebriedad hizo varios disparos al aire y en la vía pública a la altura de la cuadra 1 del jirón Miguel Grau en la urbanización Playa Rímac. El hecho fue denunciado por vecinos de la zona, quienes indicaron que Jesús Suárez Marquina, de 42 años, estaba realizando disparos con su arma de fuego en aparente estado de ebriedad. El personal policial encontró en su poder una pistola y más de dos cajas llenas de municiones, por lo que fue trasladado hacia la comisaría de la zona. Hombre muere en misteriosas circunstancias. Vecinos de La Perla hallaron el cuerpo sin vida de Francisco Montero Vargas, de 55 años, en el interior de su domicilio ubicado en el bloque A205 de la unidad Tacna. Al lugar de los hechos se acercó el cuerpo policial acompañado de un representante del Ministerio Público para constatar el cadáver. Los efectivos certificaron el fallecimiento, pero sin saber exactamente las causas que llevaron a su deceso. Por el momento, la policía viene investigando para determinar las causas de muerte de la víctima. Vecinos de Bellavista denuncian contaminación. Un grupo de vecinos del distrito de Bellavista denunciaron que el frigorífico La Colonial, ubicado en la calle Alfa 199 a la altura de la cuadra 44 de la avenida Colonial, emana diariamente gases tóxicos, siendo los más afectados los niños y ancianos de la zona. Pese a las reiteradas denuncias y cartas enviadas a la municipalidad y a la región y también a la Defensoría del Pueblo, no ha habido ninguna respuesta de las autoridades, denunciaron. Habitantes de la zona piden que se tome las medidas necesarias, ya que las condiciones en las que viven los moradores es un atentado contra la salud que no están dispuestos a seguir soportando. Bueno, y esta es una buena noticia para los transportistas que circulan por la avenida Néstor Gambetta. Vamos a ver lo que dice. Transportes de carga circularán de noche. ¡Oh, ya era tiempo! Camiones transportadores de carga que transitan por el Callao ahora circularán solo por las noches, según una ordenanza impuesta por el presidente del gobierno regional, el doctor Félix Moreno Caballero. Al respecto, Moreno señaló que en el Callao circulan alrededor de 8.000 camiones de carga pesada, lo cual restringe el transporte público y privado. Por ello, que la ordenanza beneficiará tanto a transportistas como a los usuarios, pues va a permitir que entre las 8 de la mañana y las 7 de la noche se tenga una mayor fluidez vehicular. Bueno, realmente es una buena noticia. Ojalá que podamos tener todo el texto. Así, atención a nuestros periodistas de Prensa Chalaca. Ojalá podamos tener pues todo el texto de esta ordenanza regional emitida pues hace pocas horas. Bien, en otra parte de la información, Devida entrega informes sobre drogadicción a alcaldes. La Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas, Devida, entregó un informe sobre el consumo de estupefacientes a los alcaldes de Lima y Callao. En dicha reunión, Devida entregó a los alcaldes el informe sobre drogas e inseguridad ciudadana y encuesta nacional de consumo de drogas. Estos documentos tienen como objeto conocer los índices de consumo de estupefacientes, ya que la mayoría de delitos se realizan en estado de drogadicción. Con esto se espera que los índices de consumo de drogas y delincuencia disminuyan para este 2013. Bien, y en el marco de las celebraciones del 44 aniversario del populoso distrito de Ventanilla, salseros y reggaetoneros de fama internacional asistirán al segundo festival Playa Costa Azul en Ventanilla. Este domingo 27 de enero se realiza el segundo festival Playa Costa Azul para celebrar a lo grande el 44 aniversario de creación política del distrito de Ventanilla. Con una cartelera de artistas para todos los gustos, entre los que destacan la orquesta cubana Charanga Habanera, el dúo venezolano Chino y Nacho y los salseros peruanos Ensamble y Mayimbe, que harán deleitar al público asistente. El megaevento contará con más de 30.000 personas en el balneario Costa Azul, el cual contará con todas las medidas de seguridad necesarias. Por ello se invita a todo el público chalaco a esta gran celebración. Además, el día de hoy, 24 de enero, se conmemora a nivel nacional el Día del Equeco, personaje peruano que cumplirá todo tipo de deseos y asegura la abundancia, felicidad y alegría en los hogares peruanos durante todo el año 2013. Feliz día, pues, al Equeco. Esta información finalmente es importante en conmemoración por el Día Internacional de la Memoria del Holocausto y la Liberación del Campo de Concentración de Auschwitz. Se realizará una ceremonia que contará con la presencia de congresistas y autoridades del Callao. Además, estarán presentes autoridades de Israel junto al alcalde del distrito, Daniel Lecarrubio. El evento se realizará mañana a las 11 del día en la intersección de la avenida Elmer Fosset, cuadra 7 del distrito de Carmen de la Legua, Reynoso. Bien, amigos, y de esta manera hemos dado las noticias de esta hora. Vámonos a ir a una brevísima pausa comercial, nos piden, y cuando regresemos estaremos con el exalcalde de Ventanilla, César Guzmán López. Vamos a conversar con él acerca de las rentas que estaría recibiendo, pues, nuestro primer puerto chalaco, temas también como la avenida Néstor Gambetta y algunos otros temas muy, muy importantes con nuestro invitado de esta mañana. Vámonos a una brevísima pausa y regresamos en tu programa periodístico Así es el Callao. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago. Me digas nada, ya lo sabía. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com.

No se olviden que más adelante estará el gran Cuquín Flores. A todos los deportistas, a todos los fanáticos del Sport Boys, más adelante pues estará el gran Cuquín Flores con nosotros en una entrevista totalmente reveladora. Bien, ya le damos los buenos días a nuestro invitado, a nuestro primer invitado de hoy día jueves. Estamos hablando con César Guzmán López, exalcalde de Ventanilla, a quien ya le damos pues los buenos días. ¿Cómo estás, César? Muy buenos días. Muy buenos días, Julio. Encantado de estar en tu programa, así es el Callao. A ver, vamos a conversar algunos temas. Bien, bien, César, antes que nada agradecerte por la deferencia de estar aquí en nuestra cabina de transmisión, aquí pues en la cuadra 1 de la avenida San Espeña. Sabemos que vienes desde Ventanilla y también sabemos que transitar de allá para acá por la terrible Néstor Gambetta es realmente un dolor de cabeza. Tema que seguramente conversaremos en el transcurso de nuestra entrevista. Bueno, hace algunos días yo leí en tu página web que decía que el Callao solo recibe el 1.5% de transferencias destinadas a municipios del país. Y entonces yo creo que sería importante que tú nos puedas dar mayores detalles, mayores cifras acerca de estas transferencias que recibe pues nuestra provincia del Callao. Bueno, así es, efectivamente, Tulio. De acuerdo a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, las transferencias efectuadas a los municipios de todo el país en el año 2012 han sido de 17 mil millones de soles. A nivel nacional, de estos 17 mil millones de soles a los municipios provinciales y distritales del Callao les ha correspondido 271.277.749 soles. Esto significa el 1.5%. Es decir, los municipios del Callao reciben solo el 1.5% de todas las transferencias que el gobierno nacional le hace a las municipalidades provinciales y distritales de todo el país. Eso ubica al Callao en el ranking, en el puesto 22 del ranking nacional. El Callao solo supera a Madre de Dios, que recibe 37 millones, a Tumbes, que recibe 208 millones, a Amazonas, que recibe 246 millones, y ahí sigue el Callao. Todos los demás departamentos superan al Callao. Por ejemplo, Pasco, 293 millones, Apurímac, 349. En el caso de Ica, más del doble, 586 millones. Y obviamente estamos lejísimos de lo que recibe el Cusco, que es el departamento que encabeza el ranking. En el año 2012, los municipios del Cusco han recibido 2.542 millones de soles. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué razón la provincia constitucional del Callao, sus municipios están recibiendo solo el 1.5% de todas las transferencias que se destinan a nivel nacional, cuando, en términos de población, el Callao es el 3.2% del total de la población del país, cifra proyectada al año 2012 por el INEI? El Perú actualmente tiene 30 millones de habitantes. Obviamente el departamento más poblado es Lima, con 9.395.000. Y a nivel provincial, la provincia de Lima tiene 8.500.000 habitantes. Pero el Callao es la segunda provincia más poblada del Perú, con 969.000 habitantes, superando a Arequipa, que ocupa el tercer lugar. Entonces, para nosotros no existe coherencia, no es justo y no existe una razón lógica para que la provincia constitucional del Callao esté recibiendo solo el 1.5 de las transferencias, cuando en términos de población es el departamento número 12 más poblado del Perú, y a nivel provincial es la segunda provincia más poblada del país. Segunda provincia más poblada del país. Bueno, en realidad creo que es una distribución injusta, y estos datos que tú nos das son datos oficiales del INEI. Así es. En el tema de población me refiero. Así es, los datos de la población son oficiales, son proyecciones oficiales. Y es ahí donde se tienen que fijar las autoridades pertinentes para hacer la distribución. Así es, yo entiendo, y hay que ilustrar a los oyentes, que el principal recurso que están teniendo los municipios del Perú en general es el canon. Evidentemente el Callao no tiene canon. Hace años se llamaba canon aduanero, pero ahora se llama renta de aduanas. Entonces el Callao no tiene, por decir, un canon minero, un canon petrolero, un canon gasífero, que sí lo tiene el Cusco, por el gas de Camisea. Y recibimos el canon pesquero, pero en muy pocas cantidades. Las cantidades son realmente mínimas. Entonces, entendiendo que la principal renta es el canon, y por eso varios departamentos del país están recibiendo realmente una millonada. Existe el municipio de Charate, por ejemplo, es un municipio distrital que recibe en promedio 300 millones de soles anuales, que está en el Cusco. Sin embargo, el otro criterio para distribuir los recursos es la población. Es la población. A donde hay más población tienen que ir la mayor cantidad de los recursos. Y entonces, en ese sentido, el Callao, que aparece a nivel provincial como la segunda provincia más poblada del Perú, debe recibir una compensación por el volumen poblacional que tiene. Eso implica una revisión de los mecanismos, las variables que se toman en cuenta, tanto para lo que es renta aduanas como es para el FONCOMUN, el Fondo de Compensación Municipal. Te diré, Tulio, que las variables que se usan para distribuir la renta aduanas y el FONCOMUN datan de hace 15 años. No se han actualizado. Se va actualizando los números, pero no las variables, ¿no? Entonces, resulta inaudito que, por ejemplo, un distrito o una provincia que tiene canon minero o petrolero bastante alto sigue recibiendo FONCOMUN también en una cifra significativa, cuando lo lógico es que empiece a variar la forma de cómo se distribuyen estos recursos. Yo sé que políticamente es complicado y difícil. El Gobierno Nacional, el Congreso de la República no quieren tocar el tema, no quieren abordar el tema. Pero de alguna manera se tiene que hacer, y las autoridades del Callao tienen que hacerlo, porque yo sostengo lo siguiente, y esa es una hipótesis de trabajo que yo tengo, Tulio, que en la medida en que se viene aplicando los tratados de libre comercio, se viene bajando relativamente la recaudación de renta aduanas, como es lógico. Claro. Y eso afecta, obviamente. Afecta en la distribución de los recursos. Claro, que los alcaldes, si un mes recibieron 1.400.000, por decirte, en el mes de diciembre recibieron 1.400.000, en enero reciben 1.500.000, dice, estoy recibiendo 100.000 soles más. No me está bajando, me está subiendo. Pero yo sostengo lo siguiente, que en un momento de crecimiento económico, el Callao tiene que participar de la distribución del crecimiento económico. Aquí ya no estamos distribuyendo crisis económica, sino crecimiento económico. Entonces, si tú renuncias a los derechos aduaneros para que ingresen libremente una serie de bienes que vienen del extranjero, renuncias a esos derechos aduaneros, te tienen que compensar por esa renuncia a esos derechos. De tal manera que el mayor movimiento económico que tiene el Perú, el país, pueda ser distribuido compensatoriamente a los municipios, a la región y a las entidades públicas que tiene Callao. Eso es lo más lógico. Entonces yo sostengo que hay, en términos relativos, el Callao, las autoridades, por no haber debidamente reclamado, sentado una posición, se está dejando de percibir una cantidad impresionante de dinero porque no estamos participando debidamente del crecimiento económico que actualmente experimenta el país. ¿Y tú habrás calculado qué cantidad de dinero estaríamos dejando de recibir por esta dejadez de alguna manera que señalas? Bueno, yo vengo haciendo un estudio, vengo haciendo un trabajo, espero culminarlo en las próximas semanas. haciendo un cruce entre las partidas que antes estaban grabadas con los derechos aduaneros y que actualmente ya no pagan esos derechos aduaneros. Lo que ocurre, Tulio, es que, por ejemplo, si antes tenías 1,000 partidas que pagaban derechos aduaneros y ahora esas partidas no pagan esos derechos aduaneros, sin embargo, de cada una de esas partidas ha aumentado el volumen de importación. Entonces, al aumentar el volumen de importación, tienes mayor IGB y, por lo tanto, vas a captar mayor renta de FOCOMUN. Claro. Y por esa razón, increíblemente, yo he detectado ya en algunos meses que la renta que viene por FOCOMUN ha empatado en monto a la renta de aduanas en varios distritos, cosa que parecía algo absolutamente imposible hace 10 años atrás. Cuando yo conversaba con algunos políticos del Callao, siempre decían que la renta de aduanas es la renta pues que le da vida al Callao y que el FOCOMUN era una renta menor. Sin embargo, y eso devela el crecimiento de nuestro país también. Exactamente. Esas dos cosas revelan claramente de cómo el crecimiento de la economía se traduce en mayor facturación y por lo tanto en mayor recaudación del FOCOMUN. Y obviamente los municipios del Callao están recibiendo un mayor monto por FOCOMUN. Pero relativamente la renta aduanas, al cobrar menos o al no cobrar nada por los derechos aduaneros, está disminuido en términos relativos. Claro. ¿No? Entonces, yo, Tulio, espero terminar este trabajo que vengo haciendo y lo daré a conocer en su oportunidad. Uh-huh. Con cifras oficiales para demostrar cuánto el Callao está dejando de percibir por la renuncia que ha hecho a los derechos aduaneros, voluntariamente. No nos han consultado, evidentemente, no le han venido a consultar a Pueblo Chalaco a decirle, ¿estás de acuerdo o no con renunciar a estos derechos aduaneros para permitir los tratados de libre comercio? Obviamente no hay una consulta al Pueblo Chalaco. Eso es una decisión del gobierno, ¿no es cierto? Respaldada por el Congreso de la República. Y viene desde atrás y va a continuar. Y eso no, esta renuncia no se equilibra con, digamos, con el IGB. Para mí, no se equilibra plenamente. Porque si tú dejas de cobrar los derechos aduaneros, que es una renta muy alta, muy importante, ten presente que el Callao, estos millones que recibe, solo es el 2%. El 98%, mira qué volumen de dinero es, ¿no? Estamos hablando que el 75% del comercio internacional del Perú se mueve por el Callao. Entonces estamos hablando de volúmenes gigantescos realmente, de lo que mueve el Callao económicamente hablando. Entonces, solo el 2% se destina a los municipios y al gobierno regional. Y ojo, es en el único lugar donde renta aduanas va al gobierno regional y a los municipios. En el resto del país, la renta aduanas es una renta exclusivamente de los municipios, no del gobierno regional. Pero en el Callao lo comparte el gobierno regional y los municipios. Entonces, yo sostengo que el FOCOMUN, a pesar de haber crecido y ha alcanzado en algunos meses en monto a la renta aduanas, no compensa lo que está dejando de percibir el Callao por esta renuncia a los derechos aduaneros por la aplicación de los tratados de libre comercio. Eso, a mi juicio, es un perjuicio directo al desarrollo del Callao, porque finalmente, teniendo al primer puerto del país, teniendo al aeropuerto internacional en su jurisdicción, teniendo empresas importantísimas en el Callao, se supone que estaríamos boyantes, participando plenamente del movimiento económico y el crecimiento económico del Perú, porque el Callao está permitiendo que justamente el ingreso de mercaderías, de bienes, entren por el primer puerto sin pagar derechos. Esa es una renuncia expresa, claro, explícita y concreta, que el Callao merece ser compensado por esa renuncia, debidamente. Y yo sostengo que los alcaldes, a pesar que año tras año, mes a mes, están recibiendo, en términos absolutos, mayor cantidad de dinero, sin embargo, ese dinero no es suficiente y no corresponde al actual movimiento económico del país. Por eso es que Ica, por ejemplo, duplica el Callao. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo se entiende eso? Bien por ICA y nos felicitamos que sea así, así sea, ¿no? Pero no puede ser en perjuicio del pueblo chalaco y de nuestros municipios. El desarrollo del pueblo chalaco. Vaya, en realidad es un trabajo que estás realizando que devela realmente que revela pues que tenemos que ponernos a trabajar las autoridades. En todo caso, César, ¿a quiénes les corresponde tomar el toro por las astas en este tema para de alguna manera equilibrar lo que se deja de percibir de las rentas de aduanas por estos convenios internacionales? Bueno, yo creo que en primer lugar al presidente del gobierno regional, a los consejeros regionales, al alcalde provincial, a los alcaldes distritales, a los regidores. Pero esto tendría que ser una pelea conjunta. Así es, y ellos plantearles a los congresistas, que ellos finalmente son los titulares de una acción, son las autoridades competentes para plantear el incremento de la renta aduanas del 2 al 5% como mínimo. Yo tengo entendido que en el gobierno anterior del doctor Alan García Pérez hubo una aceptación verbal del Ministerio de Economía y Finanzas de ir subiendo medio punto anual hasta llegar al 5%, porque entendían perfectamente los técnicos de ese momento del MEF que efectivamente el Callao, en términos concretos, se venía perjudicando porque efectivamente no estaba recibiendo, proporcionalmente hablando, a esta renuncia del cobro de los derechos aduaneros, y se estaba traduciendo obviamente en una disminución de la renta de aduanas que no se sentía porque los volúmenes de importación habían crecido. Si crece los volúmenes de importación, tú te tienes que beneficiar más. Claro. No un poquito. Este es más o menos así como que ahora tenemos una torta más grande y de esa torta más grande debemos recibir proporcionalmente lo que nos corresponde. Pero solo nos están dando una migaja. Claro, porque sin ir muy lejos, la avenida Néstor Gambetta es el resultado del crecimiento del parque automotor, del transporte pesado, ¿no? De alguna manera ahí podemos ver que hay un problema y justamente lo crean la mayor cantidad de importación y exportación que pasa por nuestro primer puerto. Y parece que incluso el dinero no alcanza porque se está solicitando pues un corredor trailero, un corredor para el transporte pesado, y sin embargo eso ha quedado en nada. Solamente se está haciendo la Néstor Gambetta, que de alguna manera pues no soluciona el problema del transporte. En todo caso es importante que se haga un proyecto de ley, César, al respecto. Así es, efectivamente, yo espero que los cuatro congresistas puedan formular un proyecto de ley sobre este tema, se incremente la renta de aduanas, porque se da otro caso bien curioso y patético. El municipio provincial del Callao ha tenido un presupuesto de 295 millones en el año 2012. ¿De cuánto? 295 millones en el año 2012, ese es su presupuesto institucional modificado al 31 de diciembre del 2012. Estos 295 millones tienen dos fuentes de financiamiento. Las transferencias, que viene el gobierno nacional, ahí está Fondo Común, Renta Aduanas, 88 millones. 206 millones son ingresos propios. Es decir, en otras palabras, el presupuesto del municipio provincial en un 70% lo están financiando los propios chalacos. Solo el 30% es transferencia del gobierno nacional. Entonces, esto demuestra claramente, estas cifras demuestran claramente, cómo proporcionalmente hablando, el movimiento económico propio interno del Callao es superior a lo que está recibiendo como transferencia. Y eso también se está de alguna manera en La Perla, que tiene 52% de ingreso propio, 47% de transferencia. En el caso de Bellavista, está 50-50, 50% de recursos propios y 50% de transferencia. Solo en el caso de Ventanilla, que ha llegado a 140 millones en el año 2012, el 74% de estos 140 millones es transferencia del gobierno nacional. Y el 25% es recurso propio. Eso también debe preocupar un poquito al alcalde de Ventanilla. ¿No? Porque no se ha logrado recaudar fondos propios. ¿O por qué? La razón principal es que en el caso de Ventanilla las variables que se usan para el cálculo del fondo común señala la extensión y el porcentaje de pobreza. Ambos números impactan en el monto, en el volumen de transferencia que se hace a Ventanilla, ¿no? Y la otra cosa es la tasa de crecimiento poblacional de Ventanilla, que es 7,8. Por lo tanto, Ventanilla se justifica que el gobierno nacional le siga transfiriendo mayor cantidad de dinero. Sin embargo, hay que decirlo también claramente, que hay necesidad de una actualización arancelaria, sobre todo en la zona industrial de Ventanilla, que permita que efectivamente los volúmenes de recaudación propios puedan subir, puedan incrementar. Yo sé que esa actualización no se ha hecho aproximadamente unos 10, 12 años. Se mantienen ahí. Las actualizaciones que ocurren actualmente son por valor de inflación del año, pero no es una actualización económica recogiendo lo que es realmente el movimiento económico actual que se produce en todo el Callao. Entonces, esas cifras demuestran claramente, Tulio, de cómo efectivamente la renta aduanas en términos comparativos con lo que se viene moviendo ha tenido una disminución drástica, fuerte, y como tú dices bien, esta disminución no tiene una correspondencia justa con el crecimiento económico que viene experimentando el país. A mí me parece, por ejemplo, indignante que ya se siga dilatando las obras de agua y desagüe de Pachacuti, que actualmente se dice que ya bordean los 500 millones de soles su actualización. Y no hay una fecha cierta de que eso vaya a ser una realidad. O que las pistas y veredas, los asentamientos humanos de Mi Perú, que están en 40 millones, tampoco haya financiamiento, ¿no? O que la gambeta tenga un tiempo tan prolongado de construcción y perjudique terriblemente a todos, porque en algún momento se ha dicho que faltó financiamiento. Entonces, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? El Perú tiene 65 mil millones de dólares de reservas. El Perú está recibiendo más de 40 mil profesionales que vienen de todo el mundo a trabajar acá. Estamos en una economía que está creciendo todos los meses y va a seguir creciendo. Entonces, no se entiende por qué para obras tan importantes como una vía como es Gambeta, o obras de agua y desagüe, o pistas y veredas de asentamientos humanos, no haya financiamiento. Bien, estamos con César Guzmán López, sociólogo de profesión, exalcalde de Ventanilla. Y César, yo quería, ya en la parte un poco final de nuestra entrevista, preguntarte también acerca de esta avenida, que es justamente tan polémica y que tú te has referido, la Néstor Gambeta. Tú que también tienes bastante conocimiento y te transportas desde Ventanilla a otros lugares, ¿cuál es tu opinión acerca de esta obra que se ha anunciado que el 2013, en octubre, me parece, se estarían finalizando los trabajos? Bueno, en primer lugar, me parece un tiempo excesivo para construir pistas en 30 kilómetros. Es un tiempo que no va a encontrar una explicación técnica o racional o lógica para tanto tiempo para hacer 30 kilómetros de pistas. Eso me parece inaudito. En segundo lugar, lo que yo creo que ha sucedido o viene sucediendo es que esta es una avenida que en términos legales era una carretera subnacional. Por lo tanto, al ser una carretera subnacional, tiene competencia el gobierno regional. Porque así está categorizada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero eso obviamente data pues hace 50 años. Porque era una carretera que unía la Panamericana Norte con el Callao. Y era carretera. Pero actualmente de carretera no tiene nada. Entonces ahí ha faltado que los alcaldes, que tienen jurisdicción sobre Gambeta, planteen el cambio. de la categorización de esta vía, porque en realidad ya es una vía que combina servicio interurbano y servicio urbano. Y por lo tanto los estudios han tenido que contemplar, por una parte, el flujo de vehículos de carga pesada, dos, el flujo de transporte público y tres, vehículos particulares. Y además, lo más importante, es que es una vía que no solo tiene que unir la Panamericana con el puerto o el aeropuerto, sino que es una vía que articula a los diferentes sectores de los que viven en las márgenes y en los alrededores de la vía, con las empresas que están en las márgenes de la vía. Si eso no se ha tomado en cuenta en los estudios, realmente lo que hemos tratado de hacer es un corredor que nadie entiende. Y tú miras y ves, y yo he tenido oportunidad inclusive frente al terminal pesquero, de ir hacia la margen izquierda, viniendo de Ventanilla hacia el Callao, y ahí hay una, hay zonas enormes, vías que no están asfaltadas, ni siquiera afirmadas, que han podido utilizarse como accesos paralelos para descongestionar la vía. Así es. ¿No? Y tienes también entre Gambeta y la playa, igual, vías que han podido ser accesos paralelos para descongestionar la vía. Entonces, cuando se dice que se ha estudiado la vía, yo digo, ¿dónde la han estudiado? ¿Y quiénes la han estudiado? Definitivamente, creo que los estudios han fallado y la vía no está hecha para el futuro, porque ni siquiera está hecha para el presente. Por el, ahí en Refinería La Pampilla, llegando al distrito de Ventanilla, yo recuerdo que las pistas eran de tres carriles. Ahora solamente son de dos. Y encima han puesto a los costados unos sardineles, de tal manera de que si un carro se maloca, no hay posibilidad de que se aparque a un costado de la vía, ¿no? Por ejemplo, esa es una contradicción clarísima. Si es una carretera, ¿por qué disminuyes el ancho de la vía? Y con vereda. Y una carretera con veredas. ¿Quién entiende eso? Han puesto veredas a los costados y eso impide pues que cualquier carro se aparque al costado, digamos. Claro. Las veredas lo que demostraría es que es una vía urbana, ¿no es cierto? Estamos frente a una vía urbana. Entonces la vía tendría que tener todas las características de una vía urbana. ¿Ah? Por ejemplo, los vecinos de Márquez decían que tienen que hacer todo un recorrido paralelo para salir, tener acceso de Márquez a la vía. Y encima les han puesto un muro ahí. Exactamente. Que ellos han estado haciendo, bueno, marchas, qué sé yo, para impedir que este muro siga. Y estos vecinos tienen problemas de vías de evacuación. Entonces yo también me pregunto qué clase de estudios han hecho, qué clase de estudios poblacionales en este sector, por lo menos. Por ejemplo, en el caso de la zona comercial de Ventanilla, que tú sales por el norte, ¿ya?, de la zona interna de la zona comercial, no puedes conectarte con la zona industrial que está al frente. Tienes que bajar hasta el grifo, hasta la calle 1, para recién girar y regresar a la zona industrial y a Mi Perú. Entonces, fallas que tú encuentras que no hay una explicación lógica. No hay que ser ingenieros para darse cuenta de que en algunos sectores está mal diseñada. Y definitivamente hay que tomar en cuenta algo, Tulio. Cuando se hace una vía tan importante y tan estratégica, para mí la Gambeta es probablemente la vía más importante del país. Probablemente la vía más importante del país. Porque transita, no olvidemos, transita toda la carga que entra y sale por el puerto, que no baja del 70%, que es la carga que sale y entra del Perú. Y se va a incrementar incluso. Y se va a incrementar, porque tenemos a dos empresas importantísimas. Una es que está en el ranking mundial en el segundo lugar. Si la empresa que está en segundo lugar a nivel mundial en puertos viene e invierte en el Callao, es porque sabe perfectamente pues que va a triplicar, cuadruplicar el movimiento portuario, ¿no? Entonces, eso significa que la avenida va a ser con mayor fluidez, con mayor carga, con mayor cantidad de vehículos, y por lo tanto es realmente preocupante. Yo creo que estos señalamientos, quisiera Tulio, que se reciba de la mejor manera por parte del gobierno regional. Yo quisiera que los técnicos, los funcionarios, el señor presidente del gobierno regional, recibieran y tuvieran, digamos, la, la suficiente entereza y nobleza para escuchar estas observaciones, que lo hacemos con el mejor y buen ánimo. Nosotros, los ventanienses sobre todo, que usamos la vía constantemente y permanentemente, estamos interesados que la vía quede bien para todos los casos, tanto para el puerto como para el aeropuerto y como para las empresas, los negocios y también los que residimos en Ventanilla. Queremos que sea la mejor vía del Perú. Y por lo tanto a mí me parece absolutamente lógico que las autoridades del gobierno regional escuchen. Escuchen este clamor, puedan enmendar, de repente estamos a tiempo de enmendar algunas cosas, y es mejor que se enmiende ahora, ¿no? A que se siga construyendo la vía, no escuchando a nadie. Los estudios han sido infalibles, son extraordinarios, cuando todo el mundo le hace observaciones y finalmente no hay respuestas concretas. No se trata de aquí de ningún capricho, no. Se trata que estamos señalando observaciones y lo que queremos es que haya respuestas serias, mesuradas, tranquilas, porque aquí no se le está faltando respeto al presidente del gobierno regional, para nada, claro, pero ni a ninguna autoridad. De alguna manera, nosotros hay que decir que hemos ido a buscar información al gobierno regional y se nos ha proporcionado bastante información, cosa que agradecemos. Acá tampoco estamos en contra de nadie, solamente queremos que las cosas se hagan bien. Pero César, yo quiero invitarte el día miércoles, que vamos a tener acá un panel de, ex autoridades y ex autoridades importantísimo de toda la provincia del Callao, para poder conversar acerca de esta importante, como es la Néstor Gambetta, sobre todo tu persona, que ha sido alcalde pues del populoso distrito de Ventanilla. Ahí hay más de 350 mil habitantes, mucho más que eso, que se transportan pues cotidianamente y que realmente tienen que llegar tarde a su trabajo, tarde a sus centros de estudios. Entonces nos gustaría tenerte el día miércoles junto a otras autoridades para poder conversar y que nuestras actuales autoridades del Callao puedan tener de repente puntos de vista a seguir en el tema de la Néstor Gambetta. Muy bien, tú y lo encantado de estar nuevamente con ustedes para poder conversar y reitero, hacer el llamado al presidente del gobierno regional, a las autoridades del gobierno regional, para que abran un diálogo y una conversación con técnicos, con autoridades, líderes importantes de la provincia constitucional del Callao y especialmente de Ventanilla, sobre estas inquietudes que existen sobre la construcción de esta importantísima y estratégica vía Néstor Gambetta. Bien, muchas gracias a César Guzmán López, exalcalde de Ventanilla, que nos ha dado pues bastantes luces acerca de este importante dinero, recurso económico que todos los chalacos no estamos recibiendo en nuestro primer puerto. Vámonos a ir a una brevísima pausa y ya está con nosotros el importante, el gran Cuquín Flores, quien estará pues con nosotros en una entrevista bastante exclusiva, y mañana estaremos publicando también esta entrevista de Cuquín en el diario Prensa Chalaca. Ahí se van a enterar ustedes de las últimas novedades, qué está haciendo actualmente Cuquín Flores, a dónde piensa jugar, a dónde piensa emigrar. Los amigos del Boys lo requieren, lo llaman. Vamos a conocer un poco más pues al gran Cuquín Flores, y mañana usted también puede leerlo en el diario Prensa Chalaca. Vamos a una brevísima pausa y regresamos. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca te nunca. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes temblando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Yo leo la revista, sí. Así. Así. Revista Así, claro. Yo leo Revista Así. Revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Revista Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Así. Yo leo la revista Así. Yo leo la revista Así. Revista Así, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. Yes, you are. Estás escuchando la nueva chalaca.com. www.radiochalaca.com. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico. Así es el Callao. Y ya está de vuelta en tu programa Así es el Callao. Hoy día jueves 24 de enero, a pocos días del fin de semana, a pocos días de que seguramente usted está pensando en asistir a las diferentes playas, a los diferentes balnearios de nuestra provincia del Callao. En los próximos minutos, más adelante, les vamos a contar qué viene, qué va a ocurrir, qué eventos se van a dar en algunos de los balnearios más importantes del Callao. Bien, y vayan alistando sus preguntas. Ya tenemos varias preguntas aquí en el Face de Prensa Chalaca, para el gran Cuquín Flores, que ya está pues en la salita de estar. Hay mucha gente que quiere que Cuquín juegue pues en el Voice, y nosotros vamos a estar recepcionando también sus preguntas. Si usted quiere conversar con el gran Cuquín Flores en vivo y en directo, puede llamarnos al 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono del pueblo de El Callao. Bien, ya estamos con nuestro siguiente invitado de esta mañana, aquí en tu programa Así es el Callao. Y nos referimos al regidor provincial Manuel Caballero. Vamos a conversar con él. Me sorprendió lo que había puesto pues en el muro de su Face acerca de que a un regidor chalaco había sido pues golpeado, y nosotros nos interesamos por esta información, y aquí está con nosotros Manuel Caballero, regidor de la provincia constitucional del Callao. Buenos días, regidor. Buenos días, un saludo muy cariñoso al pueblo del Callao a través de tu programa Así es el Callao. Te agradezco la invitación y de verdad, en primer lugar, mi solidaridad, mi adhesión a nuestro colega regidor provincial del Callao por la salvaje y brutal golpiza que ha recibido por gente extraña. ¿Cómo se llama el regidor? Eric Cornejo. ¿Ya? Él ayer en la sesión de consejo que hemos tenido ha dado a conocer, pues que él ha hecho su intervención en este problema en que el gobierno regional quería desalojar a los estudiantes especiales que existen en la institución educativa Madre Mía. Luego de participar en esa reunión, normalmente él vive en ese sector, vive a media cuadra, y a la salida del colegio, yéndose para su domicilio, es que ha sido atacado por cuatro personas, pero que no le han robado. O sea, claramente este es un amedrentamiento por su oposición que está haciendo indudablemente hacia el gobierno regional o hacia la gestión propia, ¿no? En cuanto a su expresión, a su fuerza, a su tenacidad que le está poniendo para poder pelear por los derechos de los vecinos, porque para eso nos han elegido, para tener la representación de ellos ante las autoridades y ser el vocero o ser los mediadores o ser los gestores en sus problemas que ellos tienen, ¿no? ¿Y qué te hace pensar, Manuel Caballero, regidor de la provincia constitucional del Callao, que, la gente, como tú dices, de Félix Moreno, del gobierno regional, ha causado pues esta agresión al regidor Eric Cornejo? A ver, no lo certifico. Lo que solamente transmito es las palabras textuales del regidor. Él ha sentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial acusando directamente al presidente regional, ¿no? Porque es una clara muestra. A nosotros hemos tenido ya oportunidades, creo que soy el crítico más fuerte que tiene Félix Moreno en estos momentos en el Callao. ¿Ah, sí? Y dentro de ello... Sí, pero no te han dado tu respectivo bautizo, no, tampoco. No, estamos siendo amenazados, pero creo que hay algo que nos contiene. Creo que mi expresión es mucho más fuerte, más abierta, y yo entiendo que en temas políticos de repente quieren atentar o no quieren agredir o no quieren silenciarme, porque ya hemos avanzado y hemos hecho gran público nuestro malestar, nuestra incomodidad por la forma como vienen gobernando el Callao. Entonces, pero a nuestro colega regidor sí lo han agarrado en un descampado, lo han agarrado en una parte. ¿Cuántas personas fueron? Según lo que él menciona son cuatro personas que lo han agredido salvajemente. Pero, como decía en el mensaje, creo que quien haya hecho esta golpiza que le ha dado a nuestro colega regidor, en el cuerpo del regidor han dejado un mensaje. ¿Ah, sí? No se metan con nosotros. ¿Quiénes son? De verdad, me gustaría que el Ministerio Público... A ver, ¿cómo es esto que en el cuerpo del regidor han dejado un mensaje? ¿Cómo lo han escrito? No, o sea, al darle una golpiza tan salvaje, porque si yo te voy a robar el celular, la billetera, no voy a patearle, tiene una fisura en la costilla, o sea, no es una cosa, estamos hablando de un par de puñetes, no, lo han pateado salvajemente. Entonces, nos damos cuenta de que como decía en mi nota de ayer, el mensaje... Creo que la dictadura democrática se está dando en el Callao. Creo que en estos últimos 20 años no se ha hecho una oposición constructiva, políticamente, ideológicamente, con propuestas, con programas que puedan aglutinar a esa gran masa que está en contra de ellos. Recordemos algo muy puntual. Si tú sumas todos los votos de las elecciones pasadas, la oposición, los que hemos perdido las elecciones, hemos sacado 385,000 votos. ¿Con cuánto gana Chimpún? Gana con 228,000 votos. Significa que hay una gran mayoría en el Callao que no los quiere, pero lamentablemente se alimentan a candidatos por ahí para desmembrar los votos y de esta manera ellos seguir estando en esta contienda. Pero yo quiero aprovechar algo. Vi que estabas antes con Guzmán hablando del tema de la gambeta. El día de hoy ha salido una comunicación oficial. Están queriendo cerrar el tráfico de la economía del país a través de una ordenanza regional. Quieren paralizar el Callao, poniendo horarios al transporte. O sea, no podemos justificar nuestra incapacidad de gobernar el Callao, ¿no? en el sentido de decir, vamos a sacar una ordenanza para poder decir, de tal hora circulan los camiones. Yo quiero pedir públicamente a todas las organizaciones del Callao que es preciso para que en febrero, en la primera semana de febrero, el primer sábado de febrero, podamos tener una audiencia pública con el presidente regional y nos pueda mostrar el proyecto de la gambeta. Hasta ahora nadie tiene el proyecto de la gambeta. Se están haciendo a como cada día se lo va creyendo ellos o imaginando. El mejor ejemplo que yo le pongo al pueblo es Márquez. Para Márquez le habían proyectado un solo puente, pero sin embargo cuando la población se organizó pudieron sacarle 3 puentes. Y yo me hago una pregunta, ¿es tan fácil aceptar 2 puentes más? ¿O es que es una clara muestra de que no tienen un proyecto, tienen un perfil y vienen trabajando a la chacra, a como les parezca, a como les nace al día? Entonces yo voy a pedir a través de tu medio y quiero que por favor seas uno de los portavoces de este llamado público que estoy haciendo, que creo que debe haber una audiencia pública en la primera semana de febrero para que el presidente regional le diga al pueblo del Callao cuál es la situación real de la gambeta, por qué se ha construido un tramo gastándose una gran economía cuando sabemos que es propiedad del Imecor Partner, cuando es propiedad de la ampliación del aeropuerto. ¿Qué nos quieren decir con eso? Estamos viendo mucha improvisación. Y no queremos decirle incapaces, no quiero utilizar nuevamente esa palabra, pero para eso queremos una audiencia pública, para que nos lo digan ahí, nos lo expliquen. Creo que por primera vez en el Callao se estaría dando un acto democrático en que una autoridad sin miedo, y yo sí lo emplazo al presidente regional, si él no tiene miedo y él sabe que está haciendo un trabajo, un proyecto integral, un proyecto que va a beneficiar al Callao, como estamos seguros que es así, pero que lo dé en una audiencia pública. Ya es tiempo que el presidente regional, Félix Moreno, salga a una audiencia con el pueblo organizado, con la masa organizada, nos diga de una vez qué está pasando con la gambeta, porque de la noche a la mañana él no puede sacar una ordenanza y paralizar al país de esta manera. Bien, estamos con el regidor Manuel Caballero, regidor provincial del Callao, y con esta realmente primicia de esta golpiza que ha recibido pues el regidor también de la Municipalidad del Callao, Eric Cornejo. Bueno, a todas luces el regidor Manuel Caballero pues está contándonos que en la denuncia ante la Fiscalía el regidor Eric Cornejo ha señalado que esta golpiza tiene nombre propio, ¿verdad? Así es. Yo espero que el Poder Judicial pueda esclarecer a la brevedad posible porque esto no se puede permitir. Y si de verdad hay manos extrañas en esto, deben ser sancionados drásticamente. Basta que en el Callao las ideas se combatan con balas y golpes. Como lo dije hace muchos años atrás y lo plasmé en el documento, los que queremos hacer política en el Callao debemos estar preparados para morir en el intento, porque eso es lo que pasa. Toda aquella oposición que se construye, si no te compran económicamente, como muchos políticos se han vendido en el Callao por un miserable sueldo, sino te mandan a golpear o finalmente te matan, que es lo más práctico. Entonces, pero yo creo que eso ya debe desterrarse definitivamente en la política del Callao, ¿no? Bien, hay que señalar para que nuestros oyentes estén más enterados, que el regidor Érico Cornejo estuvo prácticamente al frente de las manifestaciones de la institución educativa María Madre, se dijo que iba a ser trasladado a Pachacútec, ¿no? Él estuvo al frente de estas manifestaciones que incluso llegaron a las afueras de el Congreso de la República, ¿ah? Concitando pues la atención de la prensa de nuestro país. Así que, bueno, lamentamos y condenamos este acto de violencia, a todas luces delictivo, y atentado pues contra la integridad de Eric Cornejo, a quien estuvimos esperándolo el día lunes, el último lunes, había quedado en venir por acá, pero bueno, por motivos X no pudo asistir. Sin embargo, lo invitamos, está invitado aquí desde ya para que nos pueda contar los pormenores de este, a todas luces, pues, atentado contra su integridad. Bien, yo quiero agradecerle a Manuel Caballero, regidor de la provincia constitucional del Callao, por habernos confirmado esta información, que nuevamente no estamos de acuerdo, y bueno, en otro momento nos gustaría tenerlo aquí con nosotros para poder conversar acerca de diferentes temas que aquejan a nuestra provincia constitucional del Callao. Quiero comentarles que el próximo miércoles estaremos aquí con un panel de especialistas, autoridades, para conversar acerca de la avenida Néstor Gambetta. Ojalá que podamos, pues, tener también el apoyo de nuestros vecinos con sus llamadas telefónicas para también solicitar lo que Manuel Caballero acaba de pedir, como es una audiencia pública con respecto a la Néstor Gambetta. Efectivamente, muy poca gente, por decir casi nadie, sabe realmente cuántos puentes van a colocar en toda la avenida y cuáles son exactamente las obras que se van a realizar en esta polémica vía como es la avenida Néstor Gambetta. Y lo más importante, ¿cuánto está costando cada día que se demora la obra? O sea, nos dicen un presupuesto y mañana otro. O sea, también queremos sinceridad en cuánto está costando realmente la obra, ¿no? Así es, así es. Bien, muchas gracias al regidor Manuel Caballero, y palabras finales. Tulio, muchísimas gracias por esta corta invitación. Sé que yo te pido mil disculpas, me has invitado en varias ocasiones, pero creo que estamos prestos a poder estar nuevamente contigo para poder hablar de la problemática del Callao, lo que pasa en el Consejo Provincial, lo que pasa en el gobierno, en los gobiernos locales, lo que estamos viendo en el gobierno regional, porque creo que ya es tiempo de que comencemos a atacar todos los frentes para que veamos cómo se viene manejando la administración pública aquí en el Callao. Mi agradecimiento y dejo en la mente de todos los oyentes de tu programa Así es el Callao, esta convocatoria pública. Hago la convocatoria pública a través de tu medio de comunicación para que en la primera semana de febrero hagamos una audiencia pública, convoquemos a una audiencia pública todas las organizaciones vivas. Acá invito a todos los partidos políticos, a todos los que viven y hacen vida institucional en el Callao, a que podamos tener una asamblea. Y quiero que tú, Tulio, con la transparencia democrática que tienes, puedas estar dentro de la conformación de este grupo que llame a esta gran audiencia pública, para que el pueblo del Callao sepa realmente cuáles los alcances, cuál es el beneficio o los pros y los contra para el transportista, para la economía del país y para el poblador chalaco, la Néstor Gambetta. Bien, muchas gracias al regidor Manuel Caballero, y nosotros nos tenemos que ir a una brevísima pausa, y cuando regresemos del corte, pues estará con nosotros, ya está calentando para entrar a la cancha, el gran Cuquín Flores. Hay mucha gente que quiere que Cuquín, pues, vaya, pues, al Sport Boys, ¿ah? Que lo conduzca nuevamente a la primera división. Eso y muchas cosas más estaremos conversando con él. Vamos a ir a una brevísima pausa y regresamos con nuestra secuencia, El Pelotero. Y viene con el genial Cuquín Flores. Denuncias, comentarios, participación ciudadana. Así es el Callao. Llámanos al 453-1654. 453-1654. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Biche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. No me digas nada. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca

Llámanos al 453-1654. 453-1654. Están en la sintonía del programa periodístico Así es el Callao. Ya estamos de vuelta en tu programa Así es el Callao. Y ya estamos aquí con la presencia pues del gran Cuquín Flores. Vamos de esta manera a dar inicio a nuestro bloque deportivo. Las 24 horas, toda tu música, chalaca.com. En instantes llega, el especialista en deportes. En Así es el Callao, presentamos el pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. Con ustedes, el pelotero. Oyentes de Así es el Callao, esta es su secuencia El Pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. Ahí inauguramos el bloque deportivo de Así es el Callao, ya que Tulio Chávez tiene una gran labor periodística con los temas distritales, con los temas municipales de la región. Vamos con el bloque deportivo todas las semanas, y para el día de hoy no se pueden perder la entrevista con alguien que no necesita carta de presentación, con Carlos Cuquín Flores. Vamos sin preámbulos con los titulares. Empezó la pretemporada. El plantel de Sport Boys entrenó con sus nuevos refuerzos en la vía deportiva regional. Sufrimos por la pelota parada. La selección peruana sub-20 dejó escapar los 3 puntos ante Paraguay por desconcentraciones en el sudamericano de la categoría. Problemas en la web rosada. Los hinchas de Sport Boys exigen a los dirigentes la restauración de la web oficial del club. Debut del poeta en la Pre-Libertadores. César Vallejo de Trujillo empezará su participación internacional ante Tolima de Colombia a las 7:45 de la noche. Nuevo reglamento en Copa Perú. Clubes de la Interligas y la Liga Superior del Callao deberán sujetarse a nuevo estatuto de la federación. Y lo anunciado, el 10 será su partido en Radio Chalaca. Carlos Cuquín Flores estará presente en la entrevista de la secuencia de El Pelotero. Amigos, Radio Escucha, y Así es el Callao, tú que estás sintonizando desde la web de este gran programa. Arrancamos con el 10, con el 10 rosado, con Carlos Cuquín Flores. Tiene seguramente unas pepitas para anunciarnos. Muy buenos días, son las 10:56. Carlos, muy buenos días, te saluda Kenneth Vargas. Bueno, ante todo, saludarte, saludar a todo el pueblo chalaco, agradecerte por la invitación. Y bueno, acá listo para la pregunta que deseas hacerme, ¿no? Así es, y todo el público se preguntaba en las redes sociales porque nos siguen constantemente, se preguntaban cómo es que Carlos Pupín Flores nace para el fútbol peruano. Sí, yo creo que, estoy seguro que es un don de Dios. Dios me dio el privilegio, soy un privilegiado de él para que me dé una facilidad de jugar al fútbol, ¿no? Es el don que tengo en mi parte izquierda, se lo agradezco al Todopoderoso. Y bueno, gracias también a mi constancia, a mi empeño constante día tras día, desde tanto de niño como adolescente como adulto, que yo pueda perfeccionar este don y así tener el privilegio de jugar en el fútbol, ¿no? Así es, cuéntanos, ¿cómo fue la primera vez que llegaste a una cancha de fútbol? ¿Fue por iniciativa de tus padres? ¿Fue de casualidad? ¿Estabas en la losa, en la pista, como todos nuestros amigos que nos escuchan? ¿Cómo pasó? Bueno, yo me crié con mi tía Paz, en La Perla. Y bueno, conscientemente soy primo lejano de Puchungo Yáñez, ¿no? De Gran Puchungo. De Gran Puchungo, su abuelo tuvo compromiso con la hermana de mi padre, somos familia. Y una vez llegó el papá de Puchungo, pues mi tío Alfonso Yáñez Bifi, a llevarlo a Puchungo a visitar a su madrastra, ¿no? Y mi tía le dijo, mira, bebé, mi sobrino juega muy la pelota, tenía 5 añitos. Y bueno, lo bajaba del carro a Puchungo blanquito, coloradito, ¿no? El pelo castaño y todo, ¿no? Así que... Es un ídolo. Chiquito Puchungo tendría 9 años, y yo tendría 5, Puchungo, mayor que yo. Y nos fuimos a jugar a la 8 deportiva, tuvieron que jugar papá Puchungo, en ese tiempo era directivo, mi tío Alfonso. Me llevaron al lago Arhuaca, donde era la sede menor después del Boys, pero antiguamente era el lago Arhuaca, ¿no? Ahí probaban a todos los niños. ¿Y si cómo te vieron? ¿Cómo con te el profesor La Rosa. El profesor, no el que jugaba fútbol, otro profesor La Rosa que se dedicaba a todos los menores del Boys. Me vieron y de ahí me inscribieron en la división de menores del Boys. Jugué la primera Copa de la Amistad por el Boys y de ahí me jala acantolado, ¿no? Que estaba al mando Kiko Mandriotti, ¿no? Inmediatamente se dieron cuenta de que eres un jugador con un toque diferente, un jugador especial, un 10 en un mediocampista con otro tino para el fútbol. Sí, me acuerdo que el primer partido que jugamos fue con un equipo boliviano, Enrique Hub, que era como Tawichi, que son los dos, Tawichi y Enrique Hub son los dos semilleros del fútbol boliviano. Me vieron jugar y perdimos como 8-0, porque era una academia muy famosa, muy formada, ¿no? Pero resalté, a pesar de esto, de ese 8-0 que nos ganó Tawichi, Enrique Jardín de Bolivia, resalté y ahí fue donde Kiko Mandriotti pues tocó las puertas de mi casa y también soy un agradecido de Kiko, ¿no? Kiko me dio la oportunidad de saltar a la popularidad. También, dentro de tu biografía futbolística, ¿cuál fue el incidente, el partido que te hizo saltar a la fama? ¿Cuál fue el trampolín? Yo creo que de niño, dejando la modestia en la soberbia a un costado, o modestia aparte, desde que tengo 8 años ya era conocido. Ya salía en la televisión, en la radio. Me acuerdo que Canal 7 transmitía todos los partidos de la Copa de la Amistad antes. Ahora no, pero antes los transmitía todos. Y de ahí me hice conocido. De ahí fue la gente que hablaba de Cuquín Flores, ¿no? A los 15 años fui a jugar un sudamericano a Paraguay y ahí me lleva el mes de Francia. Fueron los representantes. Tú sabes que en todos estos sudamericanos menores van empresarios... Los managers, claro, el manager se le dice internacionalmente, pero hablando acá, nacionalmente son empresarios, ¿no? Ellos, de todos los clubes del mundo, de Europa, de todo el mundo, y sacan a los mejores, ¿no? Yo salí entre los 11 mejores sudamericanos, puesto por la confederación, y de ahí me llevaron a Francia. Y ¿qué pasó en Francia? La verdad que no es como ahora. Ahora hay una ley en la FIFA que todo joven menor de 18 años que lo lleven los clubes de Europa automáticamente tiene que ir con su familia, su madre, su padre, puede llevar primo al perrito, al gatito, al pericote, a todo. Pero ¿qué pasó contigo? ¿Qué pasó? No, en esa época no había esa ley y de verdad hace 15 años me sentía solo y llegué en Europa, el frío, la soledad, todo hizo que me regresara y me regresé a los 15 para 16 de Europa y me ficha el Boys. Con la experiencia te ficha el Boys. El Boys. Sería la carrera, pues. Claro, la carrera profesional. Yo debuto en el Boys a los 16 años y debuto a los 16 y a los 15 días me fui a jugar a la Copa Libertadores en Colombia. Que hice un campañón ahí, ¿no? Me quisieron comprar equipos colombianos, no quisieron venderme el Boys. Me acuerdo que a los 16 años metí gol a Higuita, jugamos con jugadores que eran, pues, venían de la calle. Al gran arquero del Escorpión, ¿se acuerdan del Escorpión en Francia, claro. En Estados Unidos 94, ¿verdad? Claro. Hiciste un gol a Higuita. Claro, jugamos, esa Copa Libertadores jugaban pues Prendiguita, Faustino Aprila, Fred Rincón, Leonel Álvarez, Pie Valdama. La gran Juan, selección de Colombia. Claro, la gran selección de Colsonto Herrera, Juan, todo, Aristizaba, o sea, entre Nacional de Medellín y América de Cali tenían toda la selección de Colombia, el Palomo Usuriaga, Juan extranjero como la Da Silva, o sea, era un monstruo, tenía 16 años, pero nunca milanés. Nosotros teníamos a Germán Carti, Pini, teníamos a Marquinho, Carlos Enrique París. ¿Qué pasó en el sudamericano? ¿No? ¿Cuál, cómo es la experiencia con la selección? ¿Eso te marcó definitivamente? Sí, yo he tenido la oportunidad de jugar pues sub-16, sub-20, sub-23, preolímpicos y mayores. Jugué todos los sudamericanos, gracias a Dios. Uno tuvimos para clasificar en el del sub-16, pero gracias a Jan Ferrari no clasificamos. ¿Qué pasó con Jan Ferrari, no? Jan es un gran tipo. Actualmente... Lo que pasa es que dio un pase, se equivocó y le dio un pase al contrario y por un gol no clasificamos, ¿no? Seguramente Jan Ferrari, bueno, está, que ha incursionado como director técnico, le está escuchando, está rajando de Jan. Cuquín, como una anécdota, ¿no? Por supuesto. Así, Cuquín, cuéntanos, y sobre los últimos años en el Boys, ya para terminar este primer bloque, ¿qué pasó en el Boys en los últimos años? ¿Cómo es que te consolidas? ¿Cuál es el año, el mejor pico de rendimiento dentro del torneo nacional cuando tienes 20, 23, 25 años? Bueno, lo que pasa es que yo me inicié en el Boys a los 7 años, como estoy contando, después fui barrista del Boys. Después fui jugador y quisiera acabar todavía como este año como jugador de fútbol, ayudándolo al Boys a subir. Ajá. Ayudando a la institución. Y después me voy a incursionar como directivo. ¿Quién quiere ayudar a Boys a subir a primera, no? La gran carrera. Claro, yo se lo he hecho saber a Jorge Espejo, pero me parece que Jorge está muy soberbio, yo creo que el cargo como que lo ha mareado un poco a Jorge. ¿Qué pasó? ¿Le pesa la camiseta? No, estás interpretando mal. Yo creo que está muy soberbio. Ok. Está muy soberbio, creo. ¿Qué te ha comentado Jorge? No, simplemente hubo un acercamiento. Está tomando él la preferencia por extranjeros. Y eso me está doliendo bastante, ¿no? Cuando yo soy de la casa. Yo creo que soy un referente al Boys. Y él debería tomar conciencia que solamente mi idea mía es jugar estos 7 meses en segunda. Ayudar a que el equipo pueda subir y retirarme de muy buena manera, ¿no? Pero realmente, ¿qué te dijo Jorge? ¿Cómo fue la conversación? Que con él, que él me quería, pero que los dirigentes, hay mucha gente que no quieren. Cuando no hay muchos dirigentes, pues solamente el señor Sedano y otro señor de la punta, no creo que otro directivo. Pero donde ahorita que está mandando todo, la responsabilidad ahorita la tiene Jorge Espejo y Patucho Villanueva. Si el Boys ahorita no hace un gran cuadro, el único responsable es Jorge Espejo, porque yo tengo entendido que el señor Sedano le ha dado la prioridad para que él haga y deshaga del Boys. Así que ahorita el único responsable, que es el Boys, no camina bien, el señor Jorge Espejo. Yo voy a ser el primero que voy a salir a declarar. Entonces, a perspectiva, a corto plazo, ¿Joaquín Flores podría estar en el Boys o ves que la negativa de Jorge Espejo es la negativa de Jorge? Voy a volver a hablar con él. Pero hasta ahorita la negativa es Jorge Espejo. Solamente él es el que no me quiere, él es el que está poniendo obstáculos. Y bueno, me duele porque hemos sido muy buenos amigos, pero la actitud que está tomando él, yo creo que no es dable. El pueblo chalaco me pide en el Boys. Yo quiero ayudar al Boys, que conste, que el pueblo chalaco sepa que yo quiero ayudar al Boys y que lo único que está poniendo traba es Jorge Espejo, ¿no? Así es, amigo. Bueno, tenemos la iniciativa de Carlos Joaquín. Vamos brevemente a una pausa y luego volvemos con los comentarios de Joaquín sobre el fútbol de menores en el Callao, sobre la selección y sobre la campaña social que está promoviendo el 10 Rosado. Volvemos a una pausa, estamos en El Pelotero. De 9 a 11 de la mañana, entérate de lo último de la información de una manera muy amena, con entrevistas, comentarios, denuncias y la información desde el lugar de los hechos. Así es el Callao, con la conducción de Tulio Alexis Chávez Toro. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana y solo en RadioChalaca.com. Chalaca.com. Yo daría lo que nunca di. Llegó para quedarse. Llegó para impactar. Eso es Prensa Chalaca. Prensa Chalaca es noticias, sociales, comercio, deportes y mucho más. Con solo 50 céntimos, sabes más antes que los demás. Prensa Chalaca, el diario de la región Callao. Encuéntralo en tu kiosco favorito. ¿Aún no tienes una página web? Nosotros te la diseñamos gratis, incluido con hosting, desde 290 soles. Sí, desde 290 soles. Llámanos al 242-2830. 242-2830. Nextel 413 asterisco 8760. Acceso Perú. Diseñadores de negocios en internet. Visítanos en www.accesoperú.com. Yo leo la revista Sí. Ah, sí, revista Sí, claro. Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. ¿Así? Yo leo la revista Sí. Revista Sí. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Sí. Así. Yo leo la revista Sí. Yo leo la revista Así. Revista Sí, la mejor. Revista Así. Te hacemos vivir la noticia. 14 años en el corazón del pueblo. ¿Quieres comprar, vender, alquilar, rematar o buscar trabajo? La mejor manera de publicar tu anuncio, fácil, directo y rápido, en los clasificados de Prensa Chalaca. Todos los jueves y viernes, con tu diario Prensa Chalaca. No esperes más y haz que tu negocio crezca en los clasificados de Prensa Chalaca. Nosotros no sonamos, ensalzamos, ensalzamos. Yo daría lo que nunca di. Chalaca.com. ¿Dónde están los salseros del Callao? Lo mejor de la salsa, de ayer, hoy y siempre. Yo te lo doy las manos para arriba, todas las manos para arriba, las manos para arriba, para arriba. Solo en tu nueva radio, Chalaca.com. Yes, you are. Estás escuchando la nueva Chalaca.com. www.radiochalaca.com. Con el pelotero, el chalaco que juega en todas las canchas. Seguimos con Carlos Cujín Flores, el 10 rosado. Y en primera instancia tenemos una llamada del público. Escuchemos. Aló, buenos días. Así es el Callao. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Marco Salinas, de Grupo de Tierra Rosada. Marco, muy buenos días. ¿Cuál es la pregunta? Seguramente para Cujín. Claro, para Cujín, un grande, un referente del pueblo de Callao. Eso no lo niega nadie. Lo recordamos su campaña de los 90 y por toda la gloria que le dio el Sport Boys Callao. Pero a Carlos quisiera dirigirme, Carlos. Sabes que la gente apoya en el Callao y te queremos en el Callao. Nosotros soñamos, queremos que regrese al gol. Sería algo bonito que tú subas al gol a la primera división y pases a la historia. Pero el problema acá creo es más que todo económico. O sea, Cujín dice que quiere venir al gol, o sea, que la hinchada lo quiere, lo corea. Pero ¿cuánto costaría con el Sport Boys Callao? Buena pregunta, gracias Marco. El público está atento a la entrevista en Así es el Callao. Carlos, ¿hay un tema económico que es una limitación? A ver, seguimos con la entrevista de Cujín. Bueno, los oyentes preguntan si hay una limitación económica en cuanto a su contratación. Sí, Marco, te agradezco por tus palabras. La verdad que han sido muy motivantes. Te lo agradezco de todo corazón. Somos chalacos, por ahí de repente cuando nos vamos a encontrar a cruzar y me hace saber quién eres, me hace recordar. Te voy a decir la pregunta. Yo al Colboy, ahorita en estos momentos no le costaría nada, casi nada. Ahorita si no tengo el Boy, es un capricho de Jorge Espejo, simplemente eso. Yo hablé con Jorge Espejo y le hice saber que yo los 7 meses que voy a estar en el Boy, se lo voy a dedicar al Boy, netamente al Boy. Es más, le he dicho, Jorge, es más, yo me hago un compromiso contigo, que yo todos los trabajos físicos y que tú hagas, yo lo voy a hacer sin reclamarte nada, digo. Simplemente lo que quiero es ver a mi voz en primera, retirarme de muy buena manera, hacerme un partido de despedida y irme de vuelta por la puerta grande. Que económicamente no voy a costar mucho, se lo he hecho saber al señor Jorge Espejo, pero yo creo que Jorge está pecando de soberbio. Está llenando el club de muchos extranjeros, se está dejando llevar por muchos extranjeros que le están lavando la cabeza y él no quiere escucharme. Se me ha puesto soberbio, me dice de que él no tiene nada que ver cuando yo en el club a mí las paredes me hablan porque yo me he iniciado en el Boys. Y no me va a engañar. Y él me hacen saber a mí en el club de que él es el que manda. Él y Patucho Villanueva. Patucho me duele que ellos se estén comportando de esa manera conmigo. Porque él es gerente deportivo, él es el que hace los contratos y Jorge es el que ve. Y la única manera que yo no vaya al Boys porque Jorge no quiere, pero yo soy chalaco de corazón, de niño, y conozco la idiosincrasia del fútbol chalaco y de la mentalidad chalaca. Dios quiera que el Boys vaya de muy buena manera, porque si el Boys no camina bien, el único responsable va a ser Jorge Espejo, y yo se lo voy a hacer saber, va a recordar todo el año. Eso es lo señalado, amigos, por Cuquín. Carlos, otra pregunta importante en cuanto a las políticas de deportes aquí en la región Callao. El gerente deportivo anteriormente, el encargado, fue Roberto Martínez, y ahora asume el cargo como jefe de deportes el Puma Carranza. ¿Qué opinas al respecto? Es increíble, es inconcebible. No me explico yo cómo José Carranza, no tengo ni un problema con él, simplemente puede ser jefe de deporte en el Callao. Estamos todos locos en el Callao. No puede ser posible que José Carranza sea jefe de deporte. Roberto Martínez, jefe de deporte en la región Callao, José, y en el Callao, en el municipio del Callao, Roberto Martínez. Cuando los dos, para empezar, son limeños y los dos fueron capitanes y ídolos de la U. Nunca defendieron la camiseta rosada, nunca, ni es más, no conocen ni las calles del Callao. Pero uno es jefe de deporte, los dos son jefe de deporte y todavía el otro es jefe de recursos humanos. O sea, ¿qué está pasando con la identidad chalaca? O sea, ¿dónde están los chalacos? ¿Dónde estamos los chalacos? ¿Dónde estamos los guerreros chalacos? ¿Dónde están los señores autoridades? O sea, es un faltamiento de respeto que está haciendo el señor Félix Moreno, lo que ha hecho el señor Juan Sotomayor. Sotomayor. O sea, tenemos jugadores chalacos como Miguel Rebocio, Puchungo Yañez, Balán González, Juan Carlos Cabanilla, el que te habla. Y por ahí me olvido muchos jugadores más. Eusebio Salazar. ¿Cuánta gente que somos chalacos y no tenemos la oportunidad de trabajar acá en el Callao? Gente referente al deporte chalaco. O sea, José Carranza no puede ser, pues, jefe de deporte de la región Callao. Roberto Martínez no puede ser jefe, pues, cuando los dos son hinchas de la U. Aparte que son hinchas de la U, toda la vida jugaron en la U. Toda la vida fue en Lima. A ver que un jugador chalaco, Cuquín Flores, vaya jefe de deporte en ATE, o Puchungo Yañez vaya jefe de deporte en Alianza Lima. ¡Me botan a patada, pues! Acá le estamos dando, le estamos abriendo las puertas, gente que no tiene nada que ver con la identidad chalaca. Ok, Carlos, ahora sobre el Sport Boys del Callao. Antes tenemos una llamada del público que nos está siguiendo en El Pelotero, las redes sociales y la línea telefónica. Está acaparado el público. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿con quién hablo? Aló, sí, buenos días. Muy buenos días, amigo. Te escuchamos, estamos con Carlos Cuquín, ¿tu nombre? Sí, Julio Aguilar, de acá de La Perla, de Callao. Julio, muy buenos días. ¿Cuál es la pregunta para Carlos, para el 10 del Boys? Sí, todo para Carlos, no hay tanto para Carlos. Yo voy a felicitarlo a él y hacerle el apoyo que nos quede. Quiere dar para que nuestro club vuelva a retomar la rienda, ¿no? De estar en el primer, como se llama, la primera profesional, ¿no? Entonces, más bien agradecerle a él por el apoyo que nos está dando, o que nos quiere dar, mejor dicho. A mí lo que yo pediría es que... ¿Aló? Sí, te escuchamos, correcto. Y que más bien se le quite la soberbia a nuestra... a, ¿cómo se llama? A las personas que ahorita están manejando el... ¿no? Porque en realidad, si es que él, si más bien debería de ser así, hablarle a ellos que pensar en las personas que quieren apoyar a nuestro club, pensar en las personas que quieren apoyar a nuestro club, porque en realidad de ellos no vale, y no nos va a costar casi nada, Carlitos. Entonces, dale el apoyo para que pueda seguir para adelante. ¿No le parece? Sí, agradecerte, Julio, por esa palabra de apoyo también. La verdad que a mí no me cabe en la cabeza. Mira, el año pasado, la señora Carla Bozzo hizo auditoría, o sea, una conferencia de todos los socios el 30 de diciembre. Lo hizo para que no solamente asista su gente de ella y no asistan los socios que no estaban a su favor. La reeligieron y yo le dije, esto no huele bien, esto se va a ir a segunda, señora Carla. Le dije saber en toda la reunión. Se me enfrentaron muchos vocistas. Ahí está el resultado, segunda división. Segunda división. Ahora vuelta porque se han tenido que dar. No, lamentablemente, pues hablemos de Carla Bozzo, estamos hablando de, disculpa la frase, no es una mujer, no se puede maltratar, ¿no? Pero estamos hablando de una parte de ladrones que se han aprovechado de nuestro querido club, ¿no? Y bueno, y te digo que yo también, dicho sea de paso, es el motivo que yo me he apartado de nuestra institución. Y voy a retomar de todas maneras las riendas para poder regresar nuevamente, ponerme al día en mis cotizaciones y ponerle fuerza para que mi club pueda seguir avanzando, pero ya vamos así, estamos empezando una nueva etapa en la cual, o sea, tenemos bastante esperanza, ¿no? Por los jugadores que han sido referentes, ¿no? Que están tomando la rienda del club. Y si vamos a tomar en esta situación, en esta posición, en esta soberbia, y que no lo dejemos a personas referentes callados como uno de ellos de Cuquín, lógicamente también sabemos el problema de Cuquín, ¿no? Que he tenido un poquito de también alto y bajo, pero ya pues eso ya quedó de lado. Ahorita más bien lo que te pido hacer es apoyarlo a él y apoyar a todos los referentes que quieran apoyar a la institución, que va en buen ánimo para poder avanzar. Me parece que es lo mejor y lo más loable. No, por favor, por eso pido de que no a la soberbia, sí al apoyo, sí al corazón y a todos los rosados de corazón. Y Carlitos, un abrazo tremendo, espero de repente encontrarte así como hablaste con el anterior interlocutor que antecedió, poder dar un abrazo personalmente, compañero Julio Aguilar de La Perla. Gracias, Julio, gracias por tu palabra de apoyo. Lo que simplemente quería decir, que no va a suceder lo que sucedió con Carla Bozzo, que no va a suceder este año, porque estamos en segunda, la situación no viene bien. Caimanos, Alfonso Ugarte, muchos equipos vienen invirtiendo mucha plata para salir campeón. El mundo lo viene haciendo por la soberbia del espejo. Esperemos que Jorge reaccione y entienda que yo solamente quiero colaborar con el equipo. Yo no quiero una millonada, porque no estoy pidiendo una millonada. Sé la situación que tiene, que la situación económica que está atravesando el club. Y lo único que le he pedido es una plata, un dinero que ese club sí puede pagar. Yo no quiero una millonada. Eso es falso, mentira, si vienen a decir los directivos o si vienen a decir Jorge Espejo que estoy pidiendo plata, mucha plata. Además, no quiero cobrar mucha plata, no me quiero desayunar al Boys y hacerme un partido digno de despedida y jugar bien la segunda para que el Boys tenga nuevamente la opción de subir a primera profesional. Así es, Carlos, cuéntanos, bueno, de la quincena de enero, amigos, en la vía deportiva regional, el Sport Boys está entrenando con muchos jugadores sub-20, las categorías menores también entrenan. Bueno, en cuanto a los jugadores, además de tu posible participación, se había especulado un poco sobre Juan Cominge, bueno, que ya está en Brasil, sobre alguno que otro brasileño. ¿Cómo es el plantel en general del Boys de cara a la segunda división? Mira, de los jugadores no voy a hablar porque no es ético hablar de los jugadores. La verdad que son compañeros de trabajo y no puedo, por respeto, por ética, no puedo hablar de los jugadores, pero... ¿Ves que es un gran plantel, competente, capaz de asumir el reto? Hay que verlo en una cancha. Todavía... No se puede hablar, te digo, por ética no puedo hablar de los compañeros, o sea, no sería ético hablar de los compañeros. Tenemos otra llamada, amigos, 11 de la mañana con 20 minutos. Muy buenos días, seguimos en Así es el Callao. Buenos días. Muy buenos días, ¿con quién hablamos? Julio Aguilar, señor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Julio Aguilar, muy buenos días, ¿cuál es la pregunta para Cuquín? Sí, buenos días. Seguimos con la comunicación, Julio, te escuchamos. Sí, no, saludarlos a Cuquín, por Dios, que me saco el sombrero. He estado escuchando aquí por la radio el ofrecimiento de parte de él, ¿no? Es loable, ¿no? Saludarlo y agradecerle más bien porque, sí, él mismo es gratuitamente para podernos apoyar y poder avanzar, ¿no? Y retornar a la primera posibilidad. Y lamentablemente, eso es decir, los que están dirigiendo ahora nuestra institución, que también han sido también jugadores de nuestro querido club, no lo quieren apoyar, no sé qué podemos esperar, como justamente. Hemos tenido ya problemas con Laura Voz. Disculpen, que es una mujer que no se puede, o sea, una mujer no se puede maltratar, pero de todas maneras, ¿no? Sí queremos un poquín de que no te obligue. Yo sé que de todas maneras te van a tomar en cuenta y ponle pulso, compadito. Te conozco de años, compadre, te conozco de poco. Ok, Julio, muchas gracias. Bueno, está en los comentarios sobre Carla Bozzo y aprovechamos para preguntar, bueno, si la nueva gestión de Marcos Sedano tiene un nuevo rumbo, si hay los mismos problemas, ¿cómo va la cuestión? No, esperamos que el señor administrador Marcos Sedano se ponga en contacto. Yo me quiero poner en contacto con él. He ido al club, cuando nunca esto lo he hecho en mi carrera profesional. Nunca he hecho esto en mi carrera profesional. He tenido la molestia de ir al club a hablar con el señor Sedano. Él lo sabe, no me ha vuelto la llamada. La verdad que no sé qué está pasando con el club. Yo quiero que los hinchas del pueblo chalaco sepan lo que está pasando con el club. Me parece todo extraño lo que está pasando, que un referente del Callao, del fútbol chalaco, quiera aportar para el Boys y ella tenga la panudez de no querer hablar conmigo. O sea, me parece bastante raro y bastante sospechoso esta actitud. Así es, bueno, hemos escuchado la crítica de Cuquín y sobre todo, bueno, la aparente soberbia de parte del entrenador Marco Espejo. Esperemos, de Jorge Espejo, esperemos, bueno, que se dé la iniciativa y que se solucionen los problemas en el equipo chalaco. Así, la última llamada, vamos, muy buenos días, el pelotero te escucha. Aló. Aló, buenos días, ¿cuál es su nombre? Aló, buen día, Milenko Ancita. Miguel, muy buenos días, la pregunta, por favor. Quería saber, él estaba manejando una academia de fútbol, estaba entrenando a personas menores con caramelos y garras. Entonces, por eso debo entender que él está con físico para volver a jugar en un campeonato de segunda profesional. Y quería saber si había tenido alguna discusión con Jorge Espejo, porque hace un par de semanas jugaron y Cuquín se hizo un gol de tijera que nos hizo recordar los viejos tiempos cuando jugaban con el Cabezón Carmona y todos ellos. Mi pregunta es, ¿qué es lo que falta para que él llegue a volver a vestir la casaquilla rosada? Sí, gracias Estancheta. Lo creo que falta la decisión del señor Jorge Espejo y la decisión del señor Sedano, que conversen conmigo, yo no tengo ningún problema. Por la parte económica, no tengo ningún problema. Yo no sé qué está sucediendo, ¿verdad? No sé si ellos quieren al Boys o no lo quieren al Boys. Yo el año pasado jugué en primera, o sea, acá no hay que Cuquín no juegue hace 3, 4 años, porque el año pasado he jugado 8, 9 partidos de primera profesional. En el partido que hemos jugado en el grado, le da una buena impresión. Me parece raro, la verdad que me parece todo raro, medio misterioso este tema, ¿no? Pero todavía hay tiempo para que reaccionen y podamos llegar a un acuerdo y yo pueda vestir la casa aquí del Boys y hacer una gran campaña, si Dios quiere, llevar los Boys a primera, que es un sitio que nunca tiene que salir el Boys, la primera profesional. Yo creo que ahora el hincha del Boys, el chalaco, tiene que poner presión ahora más que nunca para que estos señores sean, porque ellos no son los dueños del Boys. El Boys es el Callao y el Callao es el Boys. Hay que ponerle bien los pantalones y hacerles saber que el Boys es del pueblo, no es de dos, de tres personas, nada más. Así es, Cuquín, cuéntanos, en otro plano de la información, estás haciendo, bueno, una gran labor en cuanto a menores en el Callao. Cuéntame sobre las academias que estás promoviendo. Sí, bueno, tanto mi persona como el doctor Fabio Pichán, el doctor es candidato pues a la alcaldía del Callao, se está lanzando independientemente por el momento. Gracias al doctor pues que está haciendo una obra benéfica con los niños, ¿no? Él es el que está costeando los gastos para que los niños tengan academia gratis, fútbol gratis en el Callao. Que los niños tengan capacidad para practicar deporte. Sabemos que el Callao está pasando por un mal momento de la juventud. Hay que cambiarle todas esas ideas a los muchachos, hay que cambiarle, ponerle ideas positivas, que dejen la droga, la delincuencia a un costado y que esos niños caminen por el camino de la verdad, que es el deporte, ¿no? Es lo mejor que se puede dar. Entonces, ¿cuántos niños y jóvenes están? Mira, tenemos academia, que es gratuita, obviamente, tenemos en Pachacute, tenemos como 70 niños ahí, tenemos en Márquez más de 150 niños, tenemos en Gambetta también como 80 niños y tenemos en la iglesia Templo Faro, que es increíble. Nadie puede pensar que en la iglesia Templo Faro adentro hay una cancha de minifútbol de grass y estamos en Angamos también. para la gente que del Callao cercado, estamos en el Templo Faro de martes a jueves, de 10 a 12 del día. En Pachacute, en Marque, en Ambete, en Angamo, estamos de 10 a 12 también. Estamos trabajando gratuitamente, gracias al doctor Fabio Pichán, que nos están, le está dando la oportunidad a los niños de que tengan una academia gratuita con un entrenador chalaco, netamente chalaco, y donde los niños se les cobra absolutamente nada. ¿Cómo es el proceso de inscripción? Todos los niños y los jóvenes, bueno, que nos están escuchando, sí, se es muy fácil, es muy fácil. Se aproximan acá en el Templo Faro con sus padres, se inscriben y sabemos los niños que están yendo, ¿no? Para tener un orden de empadronamiento, como se dice nada más, ¿no? ¿Cuáles son las categorías en ese caso? Son de niños a partir de los 5 años hasta los 13 años, 14 años. De 5 a 13 sí, años, ¿no? Se van seleccionando por edad de todos los niños. Hay que darle una base, una formación deportiva. No es solamente que los niños lleguen y sean ya 2, 3 equipos y jueguen. No, hay que darle una base deportiva, hay que enseñarle a pegar la pelota, a recepcionar el balón, a coordinar todo. Eso lo ayuda a su crecimiento y a su formación deportiva a los niños, ¿no? Así es, Carlos. Bueno, aprovechando, estamos hablando de menores. Antes de terminar, hablamos de fútbol de menores y está el caso de la selección, ¿no? Todo el mundo está hablando sobre la selección. Un vaticinio. ¿La selección tiene chances de clasificar hablando de fútbol de menores? Sí, sí, sí. Mira, lo que está en la selección es algo bueno. Ha llegado hasta los 6 primeros. Esta selección está haciendo muy buena campaña. Tengo un Uruguay porque el fútbol es así. Hay 3 resultados, nos tocó perder. Pero yo confío que le vamos a ganar a Colombia el día domingo y vamos a estar a un paso al Mundial. Con tranquilidad, yo creo que todo con paciencia. Hemos hecho está haciendo una buena campaña de selección y eso es muy confortable, ¿no? Así es, esta fue la entrevista, amigos, con Carlos Coquín Flores. Bueno, que tiene todo el deseo de regresar al cuadro rosado. Y nos pedimos de Carlos. Ahora, las últimas palabras, Carlos. ¿Qué le dirías al público de Así es el Callao, que te escuchan los hinchas del Boys, para finalizar? No, agradecerte al conductor Vargas. Agradecerle a la... Así es, a toda la producción. Así es el Callao. Programa Así es el Callao, a la secuencia del pelotero. Espero que hagan más jugadores de nombre resaltante, chalacos. Tienen mucho programa por hacer. Agradecerle pues a todas las personas oyentes, a esta persona que nos ha comunicado pues esa palabra de apoyo. Que la lleve, bueno, que la gente sepa la verdad, ¿no? La verdad lo que viene sucediendo en el Sport Boys y lo que viene sucediendo en el Callao. Que hay mucha gente que a mí se está cobrando mucho, hay mucha gente que se está dejando engañar. Que se encuentra con los personajes del equipo y le dice, no, cuesta mucho, no, quiere mucha plata, cuando todo es mentira, ¿no? Así es, Coquín, muchas gracias. Agradecerte por la oportunidad. Así es, un gusto por el haber estado contigo compartiendo la secuencia de El Pelotero. Ese fue Carlos Coquín Flores. Y antes de irnos, vamos a una pausa y volvemos con alguna información cortita sobre lo que se viene hoy en la noche con el fútbol peruano. Una pausa y volvemos. www.radiochalaca.com regresamos, amigos, con la secuencia de El Pelotero del Chalaco, que juega en todas las canchas. Y antes de darle el pase a Tulio Chávez, quien sigue con la política y con todos los temas importantísimos de la región, le contamos que hoy día a las 7:45 de la noche, en el Estadio Olímpico de Ibagué, el Tolima enfrentará a la Universidad César Vallejo por la Prelibertadores. Atención a todos los peruanos, por la Prelibertadores debuta la César Vallejo. Y el domingo, la selección peruana, que empató con Paraguay, juega ante su similar de Colombia. Continuamos con la fecha. Continuamos con la fecha, amigos. Colombia ante Perú. Ecuador hace lo mismo con Uruguay. Y esperemos, bueno, qué es lo que pasa con Paraguay y Chile. Nos vamos. Esta fue la secuencia de El Pelotero. Lo dejamos con Tulio Chávez en la conducción. Gracias. Al 453-1654. 453-1654. Bien, amigos, de esta manera estamos dando por concluido nuestro programa. Y bueno, antes de terminar, antes de concluir nuestro programa, tenemos que anunciar que vamos a tener, pues tenemos aquí a una persona ya con nosotros, el regidor Carlos Boceta Rodríguez, el presidente de Educa Conciencia. Vamos a hablar rápidamente con él, pero antes quiero decirles que el día de mañana estaremos conversando con el director de la DREG, de la Dirección Regional de Educación del Callao, y también estará con nosotros, pues, uno de los boleristas más importantes, pues, del Callao, de Lima y del Perú. Me refiero que mañana estará con nosotros el gran Iván Cruz. Este artista chalaco también estará con nosotros el día de mañana, viernes, en un programa interesante, un programa espectacular para todos ustedes, amigos chalacos. Bien, estamos ya rápidamente y bueno, con cargo a invitarlo el día de mañana, con Carlos Boceta Rodríguez, presidente de Educa Conciencia. Bueno, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, señor. Gracias por la invitación. Y era muy importante venir a hablar con ustedes, con todos sus radioyentes. Mi nombre es Carlos Boceta. Yo soy teniente gobernador del sector de Ramón Castilla. Tenemos ahí como referencia a las avenidas Néstor Gambetta y la línea férrea, ¿no? Bueno, el motivo de mi presencia es por lo siguiente, ¿no? Yo tengo en mis manos una carta abierta que quiero hacer público referente a la problemática de nuestro sector, que es que compete a toda la chalaca. Los motivos son muy, muy, muy visibles. Y lamentablemente tengo que decirlo que nuestras autoridades brillan por su ausencia, ¿no? Por ejemplo, tenemos a puertas ya la construcción del cuarto tramo de la avenida Néstor Gambetta, de los cuales es el cuello de botella de ese sector, de toda la avenida, porque justamente corta ahí la línea férrea y el tren, cuando se estaciona, se forma, pues, un caos vehicular. Tenemos también el problema de los almacenes de plomo, de minerales, tanto como Cormín, Perú Bar, que están ahí al frente de nosotros y de los cuales usted pueden ir en vivo y en directo y ver que toda esa polvareda que se levanta todo el día, las 24 horas del día, llega a nuestros hogares. Y los más afectados son nuestros hijos, ¿no? La familia, nuestros hijos. Y usted podría también constatar, al pasar la mano por una ventana o por un mueble, usted notaría que el contenido es de color plomo, ¿no? Color gris. Entonces eso nos está afectando enormemente y las autoridades... ¿Y esto no tiene un año ni dos años? No. Este es de toda la vida. ¿Cuántos años? Mire, le explico. La unidad de Ramón Castilla, que está pegado al asentamiento humano Ramón Castilla también, tiene aproximadamente 43 años de existencia. Se dice que los almacenes estuvieron primero que nosotros, pero yo creo que cuando el mundo va avanzando, todo tiene que ir cambiando. Y llega la modernidad. Así también es. Tienen que modernizarse estas Así empresas. Es. Y está el tema del encapsulado. Así es. Está el y tema eso no, de varios eso no, eso no ocurre. Cerrando. Eso no ocurre porque acá hay un interés económico. Aquí hay un interés económico del cual es muy lamentable decirlo, que hay muchos pseudos dirigentes que luchan, que dicen luchar en contra de estos señores que tienen los almacenes, y por una dádiva o por un arreglo bajo la mesa, pues engañan a la población diciéndole que ya todo esto tiene solución. Y eso es totalmente falso, porque eso usted va y no es así. Tenemos también el problema de la población de la línea férrea, que ya está en un plan hacer el bulevar ahí, hacer un bulevar. Pero la pregunta es, ¿a dónde va a ir esta gente? ¿El Estado los va a resarcir para que ellos puedan estar en un lugar mejor? ¿Tiene la autoridad municipal algún lugar donde ellos van a ser trasladados? ¿Han llegado ellos ahí al menos a hacer una estadística o hacer un censo de cuánta población vive ahí? Pues jamás ellos han estado ahí, porque no hay ninguna prueba. Los mismos dirigentes de la línea férrea han presentado infinidades de documentos al gobierno. Ha respondido el presidente Ollanta Humala, y es muy lamentable que hasta la fecha ellos no tengan ninguna solución. Y yo me pregunto, ¿dónde está lo que el presidente Humala siempre dice, ¿no? Vamos a la inclusión social. ¿Cómo podemos pensar de que vamos a tener inclusión social si ni siquiera ha tenido la gentileza de mandar a un emisario del gobierno para decir, señores, dónde quieren ir y cómo van a salir? Porque si eso no ocurre, quiere decir que a ellos van a ser desalojados de la noche a la mañana en forma abusiva. Y eso lo saben nuestras autoridades. Después tenemos, señor, le estoy diciendo cosas muy elementales. Más de 40 años que no se cambian ni las pistas ni las veredas de toda la Chalaca. Estamos llenos de paneles ubicados en lugares donde prácticamente cubren, y eso se llama la contaminación visual, cubren nuestro ornato, y colocados en jardines, áreas verdes y todo eso. Usted vaya, lo invito... ¿Carteles de qué tipo? ¿Qué dicen los carteles? Mayormente todos son carteles políticos, ¿no? Que construí una pared, Félix Moreno, que construí, que pinté un colegio, el alcalde del Callao, el doctor Juan Sotomayor. Esto es han empapelado nuestra avenida, ¿no? Y es una pena, porque yo quisiera en algún momento conversar con alguno de ellos, y es lamentable que se ha instalado el doctor Félix Moreno y el señor Juan Sotomayor, no han podido darme ni siquiera la oportunidad de hablar con ellos 5 minutos. ¿Y usted ha solicitado? Así es, personalmente también. Yo he tenido, antes de que acabe el año, he tenido una reunión con el teniente alcalde del Callao, el señor Urbina, y con un grupo de regidores. Los he invitado a venir aquí a nuestra comunidad. Se comprometieron en ir, y todo es un saludo a la bandera. Hasta la fecha ellos no asoman para nada en nuestro sector. Yo lo único que yo le pido, lo único que yo le pido es que invitarlos allá. Tenemos ahí también el problema, señor, de que todo el mundo se queja, las autoridades, la autoridad policial se queja de que no tiene apoyo para manejar el tráfico en la avenida Néstor Gambetta, porque eso le compete a la municipalidad. O sea, todos los problemas que se ocasionan en el Callao, cuestiones de licencias, permisos, hay una fábrica de concreto que le han dado licencia. Usted pasa por ahí y ve, vivo y en directo, ve cómo hacen la premezcla del concreto, cuyos elementos son cancerígenos, como es el asbesto. Entonces, eso también lo estamos absorbiendo nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer con nuestras autoridades? ¿Qué cosa quieren? ¿Que nosotros vayamos y estemos en la puerta de la municipalidad para que nos sigan meciendo y diciendo de que van a dar la solución? No queremos eso, señor. Queremos de una vez que se tome acción. La policía no llega. El comisario, el comandante Bonilla, me ha manifestado el día de ayer que la municipalidad le ha mandado 12 efectivos motorizados para controlar 10.000 camiones que transitan todo el día por la avenida Néstor Gambetta. Eso no puede ser posible. Ahí necesitamos por lo menos un contingente de 5 policías mínimo. Tenemos el consumo de drogas, la inseguridad ciudadana. Ahí no se dan abasto. Tenemos nosotros también problemas con las piscinas, que se han instalado piscinas por todos lados. Sí, la verdad que eso en realidad, el tema solamente de las piscinas demuestra una falta de autoridad en el Callao. Porque hace poco estuvimos hablando justamente de cómo las piscinas, estas piscinas armables, se encuentran diseminadas por diferentes lugares del Callao, tapando veredas, obstaculizando algunas pistas que son de dos carriles. En un carril, ahí hay una piscina y dejando Así solamente es. Es increíble esto, y desde acá pues alertamos a nuestros amigos de la Municipalidad Provincial del Callao a que pongan un poquito de orden en la ciudad, porque esto va a ocasionar en algún momento alguna desgracia que lamentar, y seguramente que saldrán pues a salir diciendo que no tienen la culpa, y a todas luces ellos tienen pues la sartén por el mango en este tema de poner un poco de principio de autoridad aquí en la provincia del Callao. Mire, yo quiero, en realidad nos hemos pasado largamente ya en sí, el programa. Yo quiero, en todo caso, coordinar con nuestra producción para una invitación para que esta información también pueda salir publicada en el diario y de alguna manera enviar a nuestros periodistas en un tema que, como ya lo dijo nuestro invitado, el señor Carlos Boceta Rodríguez, no es de ayer ni de anteayer, es un tema que se viene hablando de hace mucho, mucho tiempo, como es la contaminación por plomo, como es la contaminación por polvo en suspensión, etcétera, etcétera, y no se hace hasta ahora nada. Así que vamos a invitarlo para el día de mañana, si usted gusta. Ok, le agradezco, mañana, le agradezco. Entonces coordinamos ahí. Voy a venir con más información. Claro. Yo quisiera también invitar a otra persona que venga conmigo, ¿ya? No hay señor Tulio Chávez, entonces mañana estoy aquí. Muchas gracias. A ver ahora y estamos. Y bueno, y también estaremos coordinando para que nuestros periodistas se acerquen a la zona y podamos de repente incluso transmitir ahí un enlace en vivo y en directo para que nuestros amigos del Callao puedan en realidad levantar su voz de protesta sobre temas como estos. Y sobre temas como los que venimos difundiendo pues todos los días en el diario Prensa Chalaca. Ojalá que las autoridades se sensibilicen, hagan mejor su labor, y este programa lo único que pretende es poner en el tapete los problemas más importantes del Callao para que nuestras autoridades simplemente los puedan corregir. Bien amigos, nosotros nos tenemos que retirar, no sin antes agradecer la gran sintonía que nos están dispensando hoy día. Pues la entrevista con el gran Cuquín Flores en realidad ha acaparado las llamadas telefónicas, y el día de mañana estaremos aquí en vivo y en directo con el director regional de educación del Callao, y en la secuencia de fondo estaremos pues con el inacabable, con el extraordinario bolerista chalaco, bolerista peruano, Iván Cruz. Si soy un borracho, si soy un perdido, bueno, Iván Cruz nos estará contando pues todos los pormenores de los inicios de su carrera, de su vida, de su vivencia aquí en el puerto chalaco, ¿ah? De su matrimonio en La Perla también. Hace algunos años se casó en civil, recuerdo haber cubierto esa información en La Perla Callao. ¿Ah? El día de mañana pues estará con nosotros el gran bolerista Iván Cruz. Bien amigos, y de esta manera estamos poniendo punto final a nuestro programa, no sin antes saludar a aquellos amigos y amigas que están cumpliendo años hoy día jueves 24 de enero. Para ellos nuestro saludo por un año más de vida, esperando que lo pasen al lado de su familia, con el amor de sus amigos. Un saludo para Julie Nicole, para Milagros Mamani, para Miluska Villarreal, para Oscar Flores, para Jocelyn Amado, para Juan Carlos Vázquez, para Eduardo Gómez, para Alex Cuaresma, para Charlie Balki, para María Elena Salcedo, de la gran provincia constitucional del Callao. Para ellos nuestro saludo, nuestro abrazo a la distancia, esperando pues que el día de hoy la pasen muy muy bien, que sus sueños se cumplan y no tomen mucho. Recuerden que hoy día recién es jueves, ¿ah? Es un día todavía antesala pues ya del fin de semana, y hay que tener mucho mucho cuidado, y si toman no manejen. Bueno, y acá tenemos un saludo que nos hayan llegado hasta nuestra mesa. Vamos a saludar pues a Luis Jesús Bustamante, ¿ah? Es nuestro oyente, uno de nuestros oyentes que siempre pues está pegadito a la www.radiochalaca.com. Un saludo desde aquí a Luis Jesús Bustamante, esperando pues que se mejore cada día más y que esté pues sanito como tiene que ser. Bien, muchas gracias a nuestros periodistas, a Shirley Campos, Iván Cautivo, Milagros Loaiza, Lourdes García. Muchas gracias también a Kenneth Vargas en los enlaces y también en la secuencia El Pelotero. A nuestros amigos diseñadores, Omar Gordillo, Carmen Zulca, equipo de diseño. También en la administración a Rafael Chipana y a Johanna. A los amigos de la revista Sí, a Tony Sosur, y en la gerencia comercial, un saludo a Lucila Llano. En la producción de este programa, María Donaires, y en los controles, Eric Ventura. Bien, no queda más, nos tenemos que retirar, y el día de mañana estamos regresando en un programa similar, con muchas, muchas denuncias, con mucha participación ciudadana, ¿ah? Y sobre todo con la presencia pues de el bolerista de América, Iván Cruz. Bien, muchas gracias amigos por haber permitido ingresar a vuestros hogares, por habernos permitido ingresar a sus oficinas, ¿ah? Muchas gracias. Y nos estaremos reencontrando el día de mañana, viernes, siempre a partir de las 9 de la mañana, en una edición más de tu programa periodístico Así es el Callao. Un amigo y servidor, Tulio Chávez, se despide y el día de mañana nos estaremos reencontrando. Que tengan ustedes muy buenos días.